and a baby boy. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Como ustedes saben, es el programa más perrón de cómics en el cuadrante audiofónico. ¿Cómo están todos ustedes? Placer estar con ustedes de nuevo. Este día vengo de gran y muy buen humor, porque obviamente el amor de mi vida sí me respondió mis mensajes del día de hoy. Entonces estoy bastante bien. Y también tengo dos noticias que no puedo decir, pero cuando las diga, toda la gente que me odia me va a odiar un poquito más. La primera noticia va a venir el día 29 de noviembre y créanme, no tienen idea, van a triplicarse los troles. Pero antes de hablar de todo eso y obviamente hablar de lo que sucedió en La Mole y responder las pocas preguntas que podemos responder, porque tenemos que hablar muchas cosas acerca de La Mole, el día de hoy tenemos a gente haciendo su debut comiquero aquí en Comic Manía. Entonces vamos a empezar aquí de, ¿qué sería? De mi derecha y nos vamos hacia mi izquierda. Primero tenemos a mi buen amigo, el único hombre que le interesa saber acerca de la Legión de Superhéroes. Su nombre es José Ángel Quitay. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José Ángel Quitay aquí en mi debut de Comic Manía. Espero que sea el primero y que sigamos viniendo aquí. No, el último. Pues todo depende de cómo te comportes. Si tienes un podcast propio, sabemos que todo va a ir mal. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, mi querido José Ángel. También tenemos a otro buen amigo, su nombre es Logan Naboa. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Espero no se preocupen hoy, porque hoy no puedo ganar nada, ¿sí? Ya que estoy aquí. ¿Cuántas horas practicaste eso enfrente del espejo? Te salió muy bien. Todo el día. Me parece perfecto, gracias. Nos acompañas desde tu pueblo, que es Toluca, ¿no? Casi cerca de Toluca. Cerca de Toluca, vivo en Ocoyoacac. Wow, entonces básicamente viniste aquí una hora más o menos y te vas a regresar una hora en la noche. Ah, todo sea por los cómics. Es amor a los cómics. También tenemos a mi buen amigo, su nombre es José Nieto. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, radio escuchas de Comic Manía, aquí haciendo mi debut también aquí en la estación. ¿Tu debut en vivo en la estación? En la estación, porque ya había estado apoyándote en las pláticas de Fantástico. Varias veces. Entonces, pues ojalá que de aquí para el Real. Y curiosamente, cuando me apoyas en las pláticas de Fantástico, nunca te damos el descuento, ¿verdad? No, pero... Qué mala onda. Toda la gente que me acompaña merece su descuento de 20%. Y curiosamente, en tu caso muy particular, tú te lo mereces más que algunas de las personas que lo están recibiendo o algún tiempo lo recibieron. Pero no hablemos de eso. Y ahora me gustaría, es mi placer, en serio, presentar a un hombre que es un hombre muy importante en mi vida. Un hombre que creó la parte de mi vida que es más importante. Es algo que yo jamás pensé tener y ahora lo tengo. Y no solo lo tengo bien definido. Yo obviamente me refiero a mi six pack. Me gustaría que por favor me ayuden a recibir al hombre que gracias a él pude estar semi-encuerado 2 días en La Mole. Su nombre es Alfredo Domínguez, es mi sensei, mi mentor, mi entrenador. ¡Un fuerte aplauso! Muchas gracias. Gracias. Pues dime. Aquí contigo ahora en la estación y vengo esta vez acompañado también de una entrenadora. Ah, no me digas, ¿o qué? Yolotzin Mejía. No sabemos mucho de cómics ni de superhéroes, pero no importa. Sabemos cómo crear sus cuerpos. Sí. Déjame decirte, he recibido una gran cantidad de elogios por parte de dibujantes y escritores que se dedican al hacer cómics. Entonces, cuando me ven a mí, ven a un superhéroe. Y ese cuerpo, yo sé que le pesa mucho a mis trolls y afortunadamente no a mis amigos. Ustedes me apoyan, muchachos. Empecé mucho mis trolls, pero sí tengo cuerpo de superhéroe y todo es gracias a ti, te lo agradezco. Bueno, y finalmente no podemos olvidarnos de la mujer que hace todo esto posible. Su nombre es Lorna, la bellísima Lorna. ¿Cómo estás con nosotros el día de hoy? Hola, Nana? Muy bien, aquí saludando a todos, ya viendo el Soho Chat, que se colaron otra vez algunos saludos. Sí, dime una cosa. Ya lo cerré. Es que estoy pensándolo muy seriamente, no sé si dejar abierto el Soho Chat por una sencilla y simple razón. Resulta que afortunadamente ahorita que fui a La Mole me topé con muchos escuchas del programa que se portaron súper lindos conmigo. Ahorita les daré las gracias a todos y cada uno de ustedes. No me acuerdo de sus nombres, pero me acuerdo de cómo se acercaron a mí. Me gustó muchísimo. Muchas gracias por acercarse a mí. Me hicieron sentirme muy bien a pesar de que estaba semi-encuerado y un poco nervioso de estar enseñando demasiada piel. Pero muchas gracias por acercarse. En serio, me hicieron sentirme muy bien. Y también puede ser que tengamos nuevos escuchas el día de hoy, porque resulta que cada persona que me pedía una foto o se acercaba a mí por cualquier cosa, yo les daba un flyer. Entonces, por ende, puede ser que tengamos nuevos escuchas el día de hoy y tal vez sería bueno abrirles la mayor cantidad de opciones para que se comuniquen con nosotros. Voy a dejar abierto el Soho Chat. Entonces, dejas abierto el Soho Chat. Si vemos que hay demasiados troles, lo volvemos a cerrar. ¿Te late? Ok, me parece late. Perfecto. Es la prueba de fuego el día de hoy. Es la prueba de fuego. El día de hoy hasta nos estás dejando entrar un poquito temprano, sí. Unos 10 minutos temprano, porque tenemos mucha gente aquí. Y todavía falta Bernardo Soto, claro, que va a venir con furia, porque dice que tiene muchas cosas que decir, que curiosamente él funcionó como mi fotógrafo personal los tres días tomándome fotos de mis diferentes cosplays. Y curiosamente también alguien que esto me encanta que haya sucedido. Lorna, te he contado muchas veces, te he llorado muchas veces el gran abandono que sufrí por parte de mi amigo Rodrigo MacLeod de Clan MacLeod, ahora Iscariote. Sí. Lorna, dime, después de todo lo que dije de él, ¿tú qué crees que no debió de hacer en la mole? Abandonarte. ¿Qué crees que hizo en la mole? Abandonarte. Me abandonó, Lorna. Ese hombre no aprende. Entonces, okay. Algo me dice que esta amistad pronto caerá destrozada en fuego. Pero bueno, algo que sí tenemos que hacer antes de empezar a hablar de cómics, antes de empezar a hablar de la mole, antes de hacer cualquier cosa, es darle las gracias como siempre a las personas que nos acompañan, a pesar de que no están en este programa. Obviamente me refiero a los muchachos de Comic Corp. Un fuerte saludo a Comic Corp, comiccorp.blogspot.com. También a los chavos de La Covacha, lacovacha.net. Especialmente a mi buen amigo Lioco, que curiosamente, cada vez que lo vi en la mole, estaba rodeado de mis enemigos. No sé por qué, pero lo hizo. Entonces creo que es otra amistad que pronto se romperá. Un fuerte saludo a Lioco. También a la bellísima Píldora Atómica y mi buen amigo Joe Pike. Muchas gracias, muchachos, por siempre apoyarnos a través del programa. A Israel, que cada día hace unos flyers espectaculares, y él es el que hizo el sello de que esta es la más perrona, efectivamente. Sí, eso es un largo chiste, no muy gracioso, mi querido Alfredo. Tú no tienes que porque saberlo, pero a los jóvenes les gusta que yo diga que esta es la más perrona. No seremos la mejor, pero somos la más perrona. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por siempre estar con nosotros. También Monse Gabriela, que ahorita ya también está diciendo que este programa empieza. Teodoro, muchas personas que en serio a través de Twitter nos están mencionando, incluyendo a mi buen amigo Ron Mars, que tuve la oportunidad de conocerlo este fin de semana, que también ya tuiteó una foto que me tomé con él. Pero no hablemos de eso. Tenemos que resolver algo muy importante primero, algo que le prometí a Alfredo resolver, porque él no quiere quedarse a escuchar dos horas acerca de la mole y mi desnudez dentro de ella. No. Él viene a algo muy importante. Resulta que tú ya abriste tu consultorio personal para ayudar a que hombres como yo dejen de ser solo geeks y seres humanos que ruedan por la vida. Y ahora ya puedes crear superhéroes, así como lo hiciste conmigo. Tanto así que gané un segundo y un cuarto lugar en una competencia profesional. Profesional. Sí. A ver, cuéntanos un poquito de qué es lo que, cuál es el plan. Bueno, ahorita todavía no tenemos como tal un estudio o un consultorio físico, es más bien por web. Estamos ahorita en Facebook. Okay. La página se llama Fitness Home. Uh-huh. Vamos a estar subiendo ahí algunos artículos. Fitness Home. Así lo encuentran, así fácil. Exactamente. Okay. Artículos, vamos a subir artículos sobre alimentación, entrenamiento, varias cosas que le entran uno como espinita de cómo mejorar su cuerpo, ¿no? Ajá. Y lo más importante es que estamos haciendo entrenamiento a domicilio. Personal a domicilio. Entonces, si tienes en tu residencial un gimnasio, o si quieres que vayamos a tu gimnasio, o no cuentas con nada de eso, pero tienes ganas de entrenar, podemos ir a un parque o en tu misma casa a llevar equipo para darte tu rutina. Uh-huh. Las asesorías llevan ya también cuestión de nutrición. Son muy completas porque va para musculación, para cuestiones de imagen física y también para rehabilitación. Ok, entonces la gente te explica qué cuerpo quiere tener y sobre eso trabajas, ¿no? Exactamente. En este caso, pues Yolo es la que me ayuda también, y ya sea por horarios o por cuestión de rehabilitación, que también ella es muy buena entrenadora. Obviamente, esto me imagino que es ambos sexos, hombre y mujeres, es lo que entrenan y por eso están ustedes dos, ¿no? Claro, vamos a dejar que Yolo hable un poquito. A ver, Yolo. Hola, sí, bueno, primero me presento, mi nombre es Yolotzin Mejía, soy entrenadora profesional y básicamente también no es solamente para hombres, sino mujeres, okay, personas de la tercera edad, personas que tienen lesiones deportivas o no solo lesiones deportivas, sino trastornos físicos, okay, y que están buscando rehabilitación de alguna manera deportiva. Entonces, eso pueden hacerlo, como tú mencionas, en la residencial, que tenga gimnasio o en algún, pero no entrarían a gimnasios particulares, ¿no? Eso no se puede. No puedes como que traer a tu propio entrenador. Sí, de hecho. ¿En algunos lugares? Sí, en algunos lugares se permite. No, no hay problema con ello. Y en dado caso que no quieras como tal el entrenamiento personalizado, sí, es nada más una guía, como lo hacíamos contigo en sí, su momento. Sí, me acuerdo que conmigo en particular tú me dabas mi dieta y me dabas mi rutina. Exacto. Y lo cambiábamos cada 3 semanas, que eso fue lo más sorprendente para mí, ¿no? Que si yo por alguna razón cometí el error de quedarme con la dieta una semana extra, no había cambio total, ninguno. Sí, te retrasa un poco el proceso. Sí, sí, exacto. Sí. Me pasó una vez y nunca me volvió a pasar. Me rehusé a que volviera a suceder. Sí, sí, sí. No recuerdo exactamente qué les haya pasado, pero de todas formas los resultados contigo fueron muy buenos. Y sí, sí te apegaste mucho a la dieta. Y es que 50% es la dieta y 50% es tu entrenamiento. Qué curioso. Eso es muy curioso. Digo, no sé si tú te has metido a mi Facebook. Yo sé que todos mis amigos se han metido a mi Facebook y vieron el ridículo que hice la primera vez que fui a la San Diego Comic Con y me disfracé del batiluchador. Creo que te mostré alguna vez la imagen. Me enseñaste las fotos porque llegaste frustrado del bullying que te hicieron. Sí. Así empezaste. Estar caminando por ahí y que estar semi-encuerado en una convención y que nadie me pidiera una foto. O sea, me dio mucha, mucha pena. Y dije, jamás quiero tener ese cuerpo otra vez. Y tú me dijiste que una de las cosas claves era la dieta. Y yo jamás me imaginé que fuera a ese nivel. Pero en el momento que empecé duro con la dieta, más la rutina que me estabas poniendo, que la primera rutina me acuerdo que eran 3 horas de gimnasio, mi cuerpo cambió cañón y poco a poco veía los resultados que eran increíbles. Jamás pensé tener ese nivel de resultados y algo que hasta a ti te sorprendió fue que estuve listo para una competencia en 3 meses, cuando muchas personas entrenan de 6 meses a 1 año para estar listos para la competencia. Lo que pasa es que en tu caso fuiste muy dedicado y aparte hay muchos factores, ¿no? Genética, la edad, uh-huh, el metabolismo. En ti funcionó muy bien. Sí, de hecho, llegaste bien a la competencia. Pero, por ejemplo, yo me preparé durante 7 meses para mi competencia. Bueno, es que pero tú también estás súper salvaje, ¿no? De hecho, voy a subir una foto de cómo quedaste. Él fue una de las cosas que tienes que hacer en algunas competencias es llevar un traje de fantasía. En tu caso, tú llevaste el de Jerjes para la última competencia. Está cañón. O sea, todos vimos la película. Sí. El joven está igualito. Creo que la única diferencia es la altura. Porque me falta un metro. Bueno, pero... El personaje tiene como 2 metros, ¿no? Me falta un metro, pero doy pantalla. Sí, sí, sí. Te ves bastante, bastante bien. Y estabas como que no tenías una onza de grasa en todo el cuerpo, ¿no? No, llegué con 5% de grasa. Que un normal, para que la gente tenga una idea, un normal para una persona. Una persona normal sedentaria. Sí. Arriba de 20%. Imagínense, jóvenes. Pero algo que me gustaría también. Tienes aquí a 3 ejemplos de vida sedentaria, ¿no? Chavos que se ponen a leer cómics todo el día. Tenemos a José, a Logan y a José Ángel. ¿Tú crees que podrías hacer con esos cuerpos lo que hiciste con el mío? Claro, la cuestión sería más bien por objetivos. Ok. Y es lo que mencionaba hace rato, Yolo. Si tienes alguna lesión o si... Depende de qué estás buscando. No todo el mundo busca la imagen. Si lo que quieres es tu imagen física, cualquiera lo puede lograr. Ok. En el caso en tu caso, por ejemplo, que fue por bullying, querías bajar y demostrar, marcar, ¿no? Querías demostrar, no solo a los demás, sino a ti mismo, que puedes tener un cuerpo diferente. Exacto. Ahora no lo quieres soltar, ¿no? No. Hay gente que puede tener alguna molestia, un dolor o algo, y dice, ya no puedo practicar mi deporte favorito. Y entonces es donde entra las terapias, en sesiones de entrenamiento personal, y te rehabilitas y puedes seguir en tu deporte, puedes continuar con lo que te gusta. En caso, por ejemplo, de Yolo, ella estuvo en Fitness Athletic. Okay. Son piruetas en el aire y no sé qué tanta cosa, no sé mucho de eso. Pero también ella sabe de lo que son ese tipo de lesiones de atletismo, ¿no? Uh-huh. Okay. Entonces, no solo es la imagen, es también tu objetivo. Puede ser muy diferente. Bueno, vamos a ver, jóvenes, José Ángel, ¿cuál sería tu objetivo si contratas al buen Alfredo? Pues ya había tenido la oportunidad, gracias a ti, de tener el contacto con Alfredo. Y ahorita actualmente llevo un mes en el gimnasio, pero apenas lo estoy contactando para que, pues, el ejemplo que nos has dado. Porque te gustaría tener un cuerpo para como... desnudarse. Sí, exacto, sí. De hecho, él le gusta mucho Superman, entonces yo puedo ser el batiluchador y él puede ser el super luchador, ¿ya ves? ¿Puedo entonces, hacer una pregunta? ¿Qué diferencia hay entre el batiluchador y el Batman? Ah, el batiluchador no tiene camisa y Batman sí. ¿Es el mismo, solamente que cambia el outfit? Sí, nomás es sin camisa. Todos mis trajes de superhéroe son versiones, como me gusta decirles, versiones sexys, que es igualito al superhéroe, pero con sin la poquita playera. Ropa. Exacto, sí, sí. Pero entonces sería más como cuando pelea con Ra's al Ghul. Sí, exacto. No sé si vieron la película Batman Begins, se acuerdan del villano Ra's al Ghul. Sí. En los cómics, cada vez que Batman y Ra's al Ghul se pelean, siempre es en el desierto, con espadas, sin playeras. O sea, ambos tienen el torso desnudo. Es algo muy varonil lo que hacen. Entonces, basado en eso, todos mis trajes, todos mis disfraces o cosplays, como se le llaman, siempre son sin playera. No, que curiosamente... Y con otro hombre semidesnudo al lado. Eso yo creo que... ¿Sabes qué estaría padrísimo? Que en marzo, cuando se vuelva a hacer la mole, tú y yo vayamos, ¿no? Entonces yo puedo ir de espartano, tú puedes ir de Jerjes. O se me estaba ocurriendo, a ver si te parece, voy de batiluchador y tú vas del Joker luchador. Ya sé que tú eso me gustaría. El Joker es uno de tus personajes favoritos. Sí, he estado pensando cómo hacer el traje y creo que nos quedaría bastante bien. Perfecto, para marzo. Y puede ser para marzo. Y puede ser, mira, ¿cómo se llama? Máscara contra cabellera. Yo llevo la máscara, te compramos una ¿cómo se llama? Una peluca verde. Sí, por favor. Y hablamos con mi buena amiga Rosa, cosplayer, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y ella te puede hacer el traje. Entonces yo voy de batiluchador, batijoker, digo, ¿cómo se llama? El Joker luchador. Dime si no sería chidísimo. Suena muy bien. Esa es la onda, ¿no? Sí, y además, bien. Y lo padre es que puedes usar al Joker luchador en tus en otros eventos. Él también es entonces sin playera. Obviamente. somos dos luchadores. Y jugando espaditas los dos. No. Tampoco hay que llegar tan lejos. No, tampoco. Bueno. Pero yo creo que sería bastante chido. Yo creo que yo lo apoyo. Nomás me tienes que decir qué Joker es el que más te gusta de todos los que has visto para que tu traje se diseñe hacia ese lado. No sé si te gustó el de Heath Ledger o si te gusta el de Jack Nicholson. En realidad todos los trajes que han sacado me gustan. No, pero sabes, es como muy elegante siempre, sí, Joker, sí. Pero en la última película se ve increíble. En Dark Knight. Sí, se ve muy entonces loco. Diseñaremos un estilo Dark Knight. Yo tendré una mejor máscara para el batiluchador. Ya lo hicimos. O sea, olvídate, vamos a hacer la sensación. Y mira, mejor no apostemos mi cabellera. Apostemos la de Yolo. Me parece perfecto. Venimos en equipo, apostemos su cabellera. Me parece perfecto. La llave de Harley Quinn. La puedes llevar de Harley Quinn, pero luchadora. Ah, sí. O sea, ¿pero qué es? ¿Con bikini? Sí, entonces, no sé. Es la chica que siempre sale con... con el Joker. Ah. Uh-huh. ¿Pero esa está calva? No. Tiene cabello. Pero si él pierde, no quiero obviamente perder mi cabello. Yo perderé ya. Porque obviamente me tengo que quitar la máscara en algún momento para que la gente vea mi belleza, ¿no? No podemos esconderla todo el tiempo. No podemos esconderla, ¿no? Pero ¿sabes qué? En serio... estaría chidísimo como que lo hagamos. Ahí lo planearemos, pero creo que estaría bastante bien. Entonces, a ver, José Ángel, entonces tú, ¿qué cuerpo estás buscando? ¿Un cuerpo más atlético? ¿Un cuerpo parecido al mío? ¿Un cuerpo de superhéroe? ¿Qué? Pues tratar de marcar un poco más los músculos. Porque estás delgado. Sí. Y y ganar un poco de masa muscular. Ajá. Y me parece que sería todo, sí. Dieta, más que nada, ¿no? Dieta y suplementos, tú dirías. Dieta, porque tu objetivo no está tan fuerte en realidad. Es muy básico, nada más es cosa de quitar y cambiar hábitos. Okay. A ver, Logan, tú, si tuvieras la oportunidad, si quisieras cambiar, ¿qué te gustaría? Pues por mi parte solamente sería estar un poquito más atlético o delgado. Sí, neta, o sea, ninguno quiere estar como yo, mira, eso. Les da miedo. Es que como ellos tuvieron la oportunidad de escucharme gritar, inventar todo tipo de, ya saben qué. ¿Por qué? Porque estaba, no comía nada, ¿se acordarán? Nomás me tienes a pan y agua. No digas eso, porque entonces no me van a buscar tus escuchas. No. O sea, van a decir pan y agua, no voy. No. Sí, estaba yo enojado, estaba riendo, pero cada vez que me quitaba la playera enfrente de un espejo, todo valía la pena. Todo vale, me vale. Así dice. Velo de una manera mitológica. Es como cuando muere el fénix y renace. Exactamente. Estabas en ese proceso, matando al gordito para sacar un six pack. Y funcionó. O sea, Lorna, ¿tú te acuerdas cómo estaba quedando? No, yo, bueno. ¿No? Yo cada vez que venía a la estación tenía menos ropa. Lorna ya me dijo, ¿sabes qué? Por Dios, ponte algo. Un día llegué en tanga. Lorna me puso una sanción y dijo, ¿sabes qué? Yo vi ya. O sea, ya basta. Sí. Esto no es Magic Mike. Esto es algo serio. Esto es tu radio online. Por favor. Tienen una pregunta ya a los coach. Ah, me parece que bien. Que bien. Y es de Dark Spectro. Y okay. Les dice, yo tengo problemas de circulación en los pies. ¿El entrenamiento de Joey me ayudaría a recuperar condición y, obvio, mejorar mi circulación? Sí, bueno, de entrada es cambiar la dieta, porque la dieta te da muchísimos resultados para la mejor circulación. A lo mejor el consumo de sodio es un factor fundamental para que sus piernas aminoren la carga. El sedentarismo también es un factor muy importante. Y el peso, sobre todo, sería cuestión también de checar su peso. Y bueno, es en conjunto. La dieta, una parte de sí rehabilitación antes de empezar el acondicionamiento, porque no puede haber antes acondicionamiento sin mejorar la causa, que en este caso es la mala circulación. Entonces es importante la rehabilitación y la dieta. Ah, ok. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta para los jóvenes? Bueno, José, él ya también quiere hacer un cambio porque está demasiado delgado y ya el bullying es demasiado. Sí. No tenía la oportunidad, porque él ya me vio una vez en mi momento más agresivo a retar a un tipo. En sí, estábamos en la tienda de cómics. Sí, a mí también me tocó ver eso. Todos estábamos ahí. Y por desgracia ese día llevaba a mi novia y nunca quiso volver a ir conmigo a la tienda. Lo que pasa es que un tipo me estaba haciendo bullying, pero es que chécate esto. Si te ves como yo, para hacerme bullying te tienes que ver como mi buen amigo Spike, ¿no? Que es como, mide casi 2 metros y está enorme, ¿no? Entonces así como que sí está bien. Pero el chavo está más bajito que yo, pero por mucho, gordito y sin músculo, y me empieza a hacer bullying. Y no solo eso, me hace bullying a través de internet, pero por Facebook, entonces tengo sus fotos, entonces sé quién es. Y después procede a ir a la tienda de cómics, en donde yo voy a dar una plática. Entonces obviamente lo veo y decidí retarlo. Y fue bastante jocoso, ¿verdad? Porque sí, la diferencia en musculatura y tamaño sí era bastante ridícula. Sí, ya no decía nada del otro. Pero estaba haciéndolo de espadas o... No, me le acerqué y le dije, a ver, te estás burlando de mí con esta palabra, dímela. Y no se atrevió a decírmela, porque sabía que si la decía, yo ya estaba a punto. Y curiosamente, no había cerrado la mano en puño, la tenía abierta para darle una bofetada, porque dicen que la bofetada, que un hombre dándole una bofetada a un hombre es mucho más doloroso. Así como que te afecta a un nivel, como que te afecta a un nivel de psicológico, ¿no? Entonces, a ver, José, ya que tú no quieres ser el que reciba ese... Sí, ese, no, ese yo nivel, no. Digamos, ¿qué te gustaría hacer? Por ejemplo, si habláramos de un personaje de cómics, sería más o menos tener el cuerpo de Tim Drake. Ok, es el Robin. Okay. Entonces, básicamente Robin nomás está marcado. Es así delgado, es, sí, y marcado. Bueno, yo he visto algunas películas de Batman donde sale Robin. De hecho, Robin también es de mis personajes favoritos. Uh-huh. Pero no está tan flaco, Robin, no está tan marcado, nada más. Uh-huh. Sí tiene masa muscular. Uh-huh. Y bueno, en tu caso, pues así como te veo, si estás muy delgado. Tendríamos que empezar a darte una buena plática sobre los carbohidratos. Y obviamente, ya lo dijimos varias veces, direccionarte tu dieta, que es lo más importante, lo más básico. Y el entrenamiento contigo sería directamente con musculación, el desarrollo de masa muscular, ¿no? Es que es una de las cosas buenas, si lo podemos llamar buenas, a cuando eres un hombre pesado, ya tienes algo de masa. Es nomás hacer que esa masa sirva para algo, en vez de que nomás esté ahí causando problemas. Y dependiendo, porque hay gente que es grande, pero de pura grasa. Ah, ok. Es pesado, pero de pura grasa. Tú, porque ya llevabas tiempo, realmente llevabas muchos años, me comentaste que llevabas muchos años haciendo ejercicio. 2008 fue cuando empecé así a darle en serio. Y nos conocimos este año, el 2014. Apenas el 2014. Entonces imagínate, si te hubiera conocido unos cuantos años antes, imagínense, jóvenes. No, olvídate. Ahorita sería imparable. Y haría la entrada a cualquier lado. ¿Qué pasó? Saldría desnudo a caminar. Por toda la ciudad. En tan poco tiempo ya me conoces, yo. Sí, lo creo. Sí, en realidad saldría desnudo todos los días a caminar. Forma... Ya. No sé si vieron la película de los vigilantes, Watchmen. Se ubican al personaje azul. Ese sería mi traje todos los días. Pero a ver, yo les tengo una pregunta. ¿Qué tan complicado? Bueno, en mi caso, yo no puedo hacer tanto ejercicio por mis actividades de la escuela, el trabajo. O sea, ¿qué tan Me encanta. No puedo hacer ejercicio, pero bien que puede venir 2 horas y media con mi manía. Pero ¿qué tan complicado sería, o sea, llegar, digamos, crecer un poco esa masa muscular? Ya están empezando los trolls. Me está agrediendo Man. No voy a decir lo que sigue porque ves que me parece. Tú vas a decir una cosa, sí, mi querido Man. Estamos aquí, Alfredo y yo, y estás interrumpiendo la plática de Alfredo. Si crees que yo soy musculoso, él me duplica. ¿En serio quieres meterte con él? Piénsalo, en serio piénsalo. A ver, perdón, ¿los interrumpí? No, todo bien. Bueno, ya respondiendo a la pregunta, primero hay que administrar tus tiempos porque sin duda tienes horario para entrenar. Y es la ventaja de lo que estamos ofreciendo. El entrenamiento es a domicilio. Entonces basta con que te comuniques con nosotros. Nos contactamos para tener una cita, hacerte una evaluación. Todo está en tu casa, ¿no? O en tu parque, o en donde tú prefieras, tu gimnasio, si tienes un gimnasio cerca. Y establecemos un horario. Igual no es diario, a lo mejor son 2-3 días a la semana. Te dejamos también algunas otras actividades que puedas tú realizar en el día, que no te quiten mucho tiempo y que incluso las puedas hacer en tu casa, a lo mejor antes de dormir, ¿no? O sea, así se encuentra la forma, si te ayudamos a administrar tu tiempo y la facilidad es que nosotros vamos a ti. O en caso de que no tengas dónde entrenar o no sé, que tengas un gimnasio o algo, te damos la pura asesoría, te buscamos una rutina que sea corta, no necesariamente que estés 3 horas como en algún momento lo estuvo yo. Puede ser una rutina de 30 minutos y con eso basta. Ah, ok. Pues también tengo que decirles en serio, yo cuando recibí esa primera rutina de 3 horas, tuve miedo. Tuve mucho miedo. Pero me mantuve fiel a ella, me mantuve fiel a la dieta. Tuve miedo, o sea. Es que, no, es que, ¿te acuerdas cuando eras los tempos? No juegues. Hay una cosa que se llama tempo, en que tienes que hacer 4 ejercicios con a cierta velocidad y cada vez, y haces 4 o 4 repeticiones y cada 4 cuenta como una. Sí. Entonces imagínate, es 4 por 12. Entonces, no. Creo que estabas un poco confundido. Y peor, mire esto. Sí, yo también dije, bueno, en pero, realidad. Sea lo que sea, me dolió, sí, me dolió hasta el alma. Sí, pero funcionó. O sea, que, si se meten a mi Facebook, que es Carlos Joy Moisés, pueden encontrar todas mis fotos donde estoy encuerado. Y créanme. Bueno, obviamente tengo pantalón, pero tengo el torso desnudo. Y de hecho, hay varios momentos donde yo en mi ego pongo fotos de Hugh Jackman y me comparo con Hugh Jackman. Y digo, ah, mira, estoy casi llegando. Y de hecho, la última foto que subí antes de ir a la competencia, no llego a Hugh Jackman, porque Hugh Jackman ya es otra cosa. O sea, él tiene 20,000 entrenadores a su alrededor para que llegue a su, bueno, su punto. Para que veas lo importante que es tener el entrenador. Efectivamente. Pero curiosamente estaba yo bastante, bastante cerca. Y sin duda superé a Hugh Jackman en el año 2000. La primera vez que él personificó a Wolverine. Y lo logré en 3 meses, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. Y pues miren, nomás para que vean eso. Eso fue lo que logré en 3 meses. Y ahorita me he mantenido yendo al gimnasio. Sigo con una dieta no tan salvaje, pero sigo con una dieta bastante buena. Y ahorita fui a esta convención y todos ustedes me vieron. No me veía ridículo, se me veía bastante bien. Y mucha gente me pidió fotos, especialmente mujeres. Una gran cantidad de mujeres me pidieron fotos, entonces no me veía ridículo, me veía bastante bien. Y de hecho, Marv Wolfman, que es un hombre que yo admiro, es el creador de Nightwing. Como tú recordarás, está Robin. Ajá. Y después Robin deja de ser Robin y se vuelve Ala Nocturna. Ajá. El creador de Ala Nocturna, el hombre que hizo esta madurez del personaje, se llama Marv Wolfman. Él vino a la mole, vino a esta convención. Yo me aproximé a él el día que fui disfrazado de Sexy Nightwing o de Sexy Ala Nocturna. Se me queda viendo, me barra y me dice, bueno, con ese cuerpo sí puede ser Ala Nocturna. Entonces, para que el creador de Ala Nocturna me dé el visto bueno. Y después, más adelante, Jim Starlin me vio con mi traje de Linterna Verde y me dice, mira, te ves bien, pero en buena onda no recuerdo a un Linterna Verde viéndose así. Y dije, muchas gracias. Entonces, como que gente que está dedicada a dibujar a estos personajes heroicos o a ver personajes heroicos, me ve a mí y dice, ¿sabes qué? Sí te puedes salir con la tuya porque tienes el cuerpo de superhéroe. Bueno, todo eso gracias a ti. En serio, me has hecho un hombre tan feliz, porque el niño gordo ya está enterrado, ya murió. Ya está muerto. Ya fue. Y nunca regresará. Entonces, Fitness Home. Fitness Home, ahí vamos página a estar subiendo... ¿Página de Facebook? La página en Facebook, ahí vamos a estar subiendo tips, algunos videos también para hacer algunas explicaciones, como ahorita lo que hablábamos de los tempos. Okay. Vamos a subir algunas rutinas en video, algunas cosas que son solamente fotografías. Okay. Y pueden dejar su mensaje con algún teléfono si están interesados para que los contactemos para entrenar, o también pueden dejar su mensaje si tienen alguna duda de cualquiera de los temas que quieran tratar y con gusto les damos respuesta. Me parece perfecto. Entonces, obviamente depende qué es lo que ellos quieran. Y para que tú sepas los precios que darás. Me imagino que hay una variedad de precios, ¿no? Si quieren entrenamiento personalizado, si nomás quieren la dieta, si nomás quieren la rutina, pues todavía tiene tiene diferentes precios, ¿cierto? Sí, totalmente. Hay gente que quisiera entrenar todos los días porque tiene deficiencias, porque no nunca ha hecho ejercicio, no sabe ni siquiera hacer una sentadilla. Entonces, habría gente que tienes que estar con ellos en todo momento para poder corregir y dar pautas de seguridad. No es que nadie, o sea, sí, es un movimiento funcional que todos hacemos cuando te sientas. O sea, a mí me sorprendió, estaba yo ayudando a un amigo a entrenar y le dije, ¿sabes qué? Hazme unas lagartijas. No puede, literalmente no puede hacer una lagartija. Le dije, ¿en serio? A mí me salen mínimo 15, o sea, si en serio le meto ganas 15, pero de que llegas hasta abajo. Claro. ¿No? Pero él, ni una. Y dije, bueno, haz lagartijas de niña. O sea, con las rodillas en el piso. No pudo. Algo tiene en los pectorales que de plano no funciionan. Es pues, muy extraño. Yo creo que más bien algo, ¿no? tendría que ver la técnica, en dónde está respirando, cómo está haciendo esa carga de peso. O sea, realmente todo mundo puede hacer una sentadilla, todo mundo puede hacer una lagartija. Todo mundo puede hacer lo que tenga en mente. Nada más es desarrollarlo. Va que va. No, bueno, sí. Los paquetes, lo importante es que todos van a contener lo mismo. Todos llevan la asesoría nutricional, pruebas y evaluaciones. A lo mejor esta que persona... Las pruebas son muy importantes porque es lo que decíamos todo el tiempo, de para medir mi grasa corporal, mi músculo, mi estructura ósea y todo eso. Y las evaluaciones, porque a lo mejor esta persona tiene alguna deficiencia en fuerza, quizá. Uh-huh. O a lo mejor tiene algo atrofiado el pectoral, quizá tuvo algún accidente o algo. Habríamos que ver de qué se trata. Además, es flojera total. Ese es mi problema, es un factor importante. O tiene implantes en el pectoral. Sí, yo también tengo una pregunta mucho. Para las personas, para Alfredo, para las personas que vivimos lejos, que también muchos de tus escuchas son de León y cosas así, ¿cuál sería el procedimiento a seguir así para que les des? De hecho, ahorita Joy me acaba de contactar con una amiga suya y es de San Luis Potosí. Entonces todavía no llegamos fuera del distrito, apenas estamos empezando aquí. Pero por medio de la página, y todo es contacto vía celular, WhatsApp, llamadas, hacemos todo el seguimiento, ¿no? Muchas de las cosas son envíame una foto y en eso nos vamos basando. No te puedo hacer las pruebas, no puedo verte directamente cuánta grasa traes, cómo va tu masa muscular, pero te visualizo en una foto y vamos viendo los avances en esa foto, ¿no? De todas formas, se te van dando el seguimiento correcto, se te envía la rutina, igual como lo hice con Joy, que yo no lo entrenaba directamente. Uh-huh. Yo le daba su rutina, su dieta y él le daba seguimiento, ¿no? Había veces que me enviaba 10 WhatsApp en menos de 10 segundos. ¿Cómo le hacía? Yo no sé, tiene los dedos más rápidos que conozco, ¿no? Y había veces en que lo ponía en silencio porque eran así como 20 mensajes seguidos. Es que, ¿no? Llegó un momento que sí teníamos que estar en un contacto así total, ¿no? Total. Sí. Es sensei y padawan, ¿no? Así como que es mi maestro. Alineados mentalmente. No, es que él prefiere que no le hablen porque siempre está entrenando gente. Entonces, obviamente, si le estoy hablando, pues le quita tiempo a la gente que también le está pagando por lo mismo. Entonces, es mucho mejor. Sí, básicamente es WhatsApp y en el momento en que tengo la oportunidad de revisar y contestar, en ese momento, ¿no? Y así se van aclarando también las dudas. O sea, pagas tú la asesoría, pero tienes el seguimiento contigo durante las 3 semanas en lo que viene la siguiente asesoría. Y si es personalizado, bueno, pues ya es mucho más completo y ya no hay ningún pero que poner, ¿no? Los resultados vienen solos. Y sí, de hecho, lo que voy a hacer, voy a poner una foto tuya de Jerjes, voy a poner una foto mía de Sexy Nightwing o de Sexy Green Lantern, lo que sea, para que vean los pero avances. Pero tiene que ser semidesnuda. Ah, obviamente. No, Jerjes, más desnudo, no puedes. Sí. Bueno, no hay cosplays con ropa. Hablando del personaje, estoy buscando la revista del mes. Ajá. De Físico y Fitness de Musculmania. Ahí sales, ¿no? Ahí salgo, pero no la he encontrado. Si alguien la encuentra, por favor. Recompensa. De hecho, aunque no lo creas, sí, recompensa. Yo recibí en las pláticas que doy en Fantástico, yo recibí mínimo 2. ¿Cómo se llama este? Sí, firma de autógrafos de mi revista cuando yo competí. ¿Ah, sí? Sí, mis amigos me lo pidieron. Tristemente ni una mujer, 2 hombres. Entonces fue así como que bueno. Estoy llamando la atención al para género, la noche. Al género equivocado. Pero sí, es muy padre. Qué bueno que y además tú estuviste en un gran lugar, estuviste en el tercer lugar. O sea, ¿qué hacen? Bueno, me subí a varias competencias este año. La primera fue la de Taurus. Que sí. Esperábamos llegar a novatos. Las categorías son muy... Hay muchas, ¿no? Sí, sí. Pero no me quedé en la de novatos, quedé en la anterior, que es principiantes. La gané. La segunda competencia no me fue muy bien. Ajá. Y en la tercera es donde estuvo muy bien. En físico me quedé en quinto lugar. Ah, muy ya bien. Ya en novato, que son, pues, bastante musculosos ya. Sí, sí, sí. No, yo vi a los monstruos con los que yo tenía que competir. Yo dije, no, aquí me van a borrar. Sí, los muy grandes. Y ¿cómo se llama? Yo afortunadamente no me metí a los que tú te metes. Yo me metí a las más bajas, que es el Galán y Sports Model. Porque, ¿cómo se llama? Men's Physique. Ese, pero piden es una cosas diferentes, salva. La de culturismo es donde están los más grandes y marcados. Sí, eso no. Eso, sí, estilo Arnold Schwarzenegger, eso sí. No. Yo no me meto a eso. Es demasiado. Sí, en la que tú entraste de Galán, que fue la que yo también me metí, es donde entras primero con tu traje de fantasía, de superhéroe. Exacto. Califican el disfraz más que el cuerpo, pero también cómo lo portas. Y la segunda fase de esa categoría ya es con traje, bueno, con calzón, ¿no? Ajá, sí. Con, ¿cómo se llama? Trusa. Ah, sí, trusa, sí, efectivamente. O Zunga. Boxer. Ropa, no. Ropa interior. Ropa interior, pues. Zunga. Bikini. Pero también califican que seas rostro, que seas guapo en esa categoría. Eso creo que me ayudó bastante. Eso creo que fue lo que me llevó. Es que yo lo como nada más compitió en fitness athletic. Claro. No le califican que sea bella, le califican que también hace sus escuadras. Eso, okay, exacto. Okay. Entonces, a mí algo que me dio mucha risa, no tiene nada que ver con nada, pero se los voy a contar antes de irnos a nuestro primer corte musical. Resulta que una chica que estaba anunciando un concurso de Halloween o perdón, no un concurso, una fiesta de Halloween, utilizó fotos, así nomás como que al azar, de varias personas que compitieron el mismo día que yo, y utilizó una foto mía. Y alguien me lo mandó y dice, ah, mira, Joey, ¿vas a ir a la fiesta? Le digo, no voy a ir a la fiesta, pero qué padre que el batiluchador esté cruzando barreras. No, pero sería bueno que me invitaran. Exacto. Yo, de hecho le iba a escribir, oye, gracias por utilizar mi foto, gracias por darme un poquito más de fama al batiluchador. Y entonces dije, ah, qué padre que el traje, digo, no es Batman per se, pero la gente lo ve y ve a Batman, ¿no? Que también el traje que llevé el primer día a la mole no es tal cual un Batman, pero la gente lo ve y lo reconoce como Batman. Que de hecho, Lorna, me encantó lo que hiciste con ese traje. De nada. El flyer. Pero bueno, entonces, jóvenes, Fitness Home, ahí se ponen de acuerdo con ustedes. Ah, me están pidiendo Facebook. Sus teléfonos, si es posible. ¿Se pueden los teléfonos? Que no sea, si son troles, nomás les digo ahorita. No, entonces, ¿sabes qué? Que les manden inbox o que te manden inbox mejor a ti. O ¿sabes qué? O mejor se los mandas directo ahorita. Ok. Ahorita que nos vayamos al Alex musical. Lunática es la que me pide los teléfonos. Ah, no, Alex Lunática es mi amiga. Ok, la conozco Omar. Personalmente. Sí, ah, perfecto. Sí. Omar Youssef también pide. Pero luego hay como tres. Sí. De... No. Alex me está escribiendo directamente a mi inbox, ya como... Ya me escribió a todos mis inbox, incluyendo a WhatsApp. Okay, sí. Okay, perfecto. Sí, básicamente es lo que necesita. De hecho, su novio está bastante marcado. Sí. Entonces me imagino que ella, pues que se pusieron de acuerdo, su novio y ella, de que mientras estuvieran juntos no iban a subir X cantidad de peso. Oh. Y ella está a un paso de subir. O te termino. Está a un vomita. Está a un kilo del ultimátum. Entonces dice que si no baja su Twinkie, cosas malas van a ocurrir. Okay, okay. No te preocupes, no, Alex sí es de total confianza. Entonces a ella le pueden dar su teléfono. Lo vamos a dar ahorita. Uh-huh. Porque no, créeme, no quieres que mis troles tengan tu teléfono. Porque no. Si crees que yo te mando 10 WhatsApp, yo te mando 1,000. Y nomás les digo, si ya han visto mis fotos, Alfredo está lo doble de marcado que yo y lo doble de musculoso que yo. Créanme, no quieren hacerlo enojar, es como Hulk. Pero bueno. De hecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Digo, obviamente ya nos vamos a irte a hablar acerca de de la mole. No sé si te quieres quedar las 2 horas a oír que yo presumo acerca de mis cosplays y de las firmas que yo recibí y de cuántas veces hice reír a la audiencia y de cuando la audiencia me pidió que yo bailara para semidesnudo. Semidesnudo. Yo creo que es momento para aprovechar y escuchar tu estación en radio. Nunca la he escuchado. Me parece perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Alfredo. Yolo, también muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Entonces, Lorna, ¿tienes algo? ¿Sí? ¿Listo? Sí, sí, sí. Escoge la canción que sea. Yo obviamente si es algo romántico, pues perfecto, se lo mando a la hermosa Lorena, que la amo, que la amo con todo mi corazón. Y el día de hoy sí me respondió. Entonces puede ser, hay posibilidades de que todo se logre. Y creo que también ayudó el six pack que ya vio en la mole, obviamente. No soy yo. Es mi six pack. Es hipnótico, no tienes idea. Porque es dejar de verlo. El tercer traje que usé es la cosa más ridícula del mundo. A nadie le gustó, y menos la peluca que utilicé. Pero es hipnótico el six-pack. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Yolo. Nos damos un corte musical. No se despeguen. Continúen con Comic Manía, porque recuerden que somos salvajemente comiquera. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me.

con todos, mi nombre es Carlos Joy. Ya sean bienvenidos de nuevo a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y todos sabemos que este es el programa más perrón. Señores, ni hay que ensayarlo porque coordinación son perfectos para estar en este programa. Muchas gracias por acompañarme. Tenemos obviamente, como les había dicho, a José, que es el Robin a mi Batman. Tenemos obviamente a Logan Navoa, que es el Wolverine a mi Cyclops. Y sin duda, tenemos aquí al único hombre que le interesa saber de la Legión de Superhéroes, que es José Ángel Kitay, que es el Superman a mi Batman. Pero bueno, damas y caballeros, qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Tenemos muchas cosas que resolver. Tenemos que hablar acerca de la mole. Yo tuve tres grandes y hermosos días en la mole. El primer día tuve... Originalmente iban a ser 4 moderaciones. A última hora una persona no fue, que se iba a encargar de la segunda moderación del día. Entonces yo tuve que tomarla. Fue bastante, bastante divertido. Y no solo fue bastante divertido, además hice enojar a una criatura hecha de pura cafeína. Y eso me encantó. Me súper encantó cómo se enojó. Y eso, bueno, me divirtió más. No tienes idea. Después obviamente el sábado fue un día muy libre, donde yo pude estar de un lado para otro tomándome fotos con varias personas. Y también tuve un momento muy bonito cuando Jessica, la hija de Berardo Ferrer, que fue el que me invitó a hacer las moderaciones, encontró en un tianguis la figura de acción de Carlos Joy Moisés. La foto ya está arriba. Además hay que cambiarle un poquito el símbolo del pecho. Ya es básicamente Sexy Nightwing. Y también el domingo tuve aún más diversión, porque al principio de la mañana tuve la ¿cómo se llama? La conferencia, la moderación de cosplay, donde me metí muchísimo. Después me divertí un poquito más tomándome fotos con varias personas. Y ya para cerrar, tuve el concurso de cosplay, que siempre, siempre me divierte muchísimo. Ahorita hablaré en específico de todas las cosas que yo hice, pero ustedes jóvenes, no los he dejado hablar en todo el programa. Por favor, que levanten la mano el que quiere ir primero y cuéntenos básicamente qué vio en esta mole, que yo curiosamente la considero la más divertida a la que he ido en mucho tiempo. O sea, esa es la cuarta vez que voy a trabajar y honestamente fue donde más cómodo me sentí, con toda la gente a mi alrededor. Me divertí muchísimo, vi la gran cantidad de gente que había, vi los increíbles autores que estaban ahí, vi a muchos amigos. Pero bueno, señores, ¿qué vieron ustedes? Y ahora les cuento qué vi yo. Pues bueno, a diferencia de la mole de marzo, estuvo muy mucho más completa, mucho más amplia. Ahorita hay muchos más stands. Lo que fue ya Televisa llevó su stand, DC Comics Televisa, lo fue todo Disney, el evento de, bueno, donde estaban las figuras, el teatro donde pasaban los cortos de 10 minutos. Y la verdad, tuve muy buena experiencia en este sábado, porque solamente pude asistir el sábado. Pero, digo, mi novia fue igual conmigo el marzo y vio la diferencia de... Debo decir algo que me encantó de ti, tu novia. Tú fuiste con una sudadera de Batman y ella fue con una playera de Superchica. Pero tú fuiste de Superman y ella fue de Superchica. Así es. Se me hizo súper lindo. Sí. Que tu novia, que no es geek, por ti, unos minutos decía, ¿sabes qué? Por ti, mi amor, voy a ser tan geek como tú. Es hermoso. Eso es amor de verdad. Es hermoso. Logan Navoa tuvo que ir solo porque su novia dijo, mira, ¿sabes qué? Ya fui a tu estúpida plática de Sandman. Es que me dijo, si va a estar yo ahí, yo no. Pero qué lindo, qué bueno. Y ¿sabes qué? Mencionas algo muy curioso que se me estaba olvidando mencionar. Los stands de Star Wars, de Marvel y de DC estaban increíbles. Sí, abundaba la gente. Digo, no podías... tenías que elegir, me voy al de Disney, me voy al de Star Wars, me voy a todo... No es que vea las pláticas, los autores. No, en serio, un día no te rendía. Yo nada más pude ir el sábado, tuve problemas el viernes. Ok. Pero yo creo para la siguiente mole de marzo de 2015, pienso ir los 3 días. Porque yo creo que de aquí va para más arriba, ¿no? Sí, o sea, claro. Se me hizo bastante. Bueno, tenemos aquí a una criatura en el teléfono. Su nombre es Darth Bernie. ¿Qué nos quieres contar, mi querido compañero Bernardo? ¿Por qué no estás aquí? ¿Cómo están? Porque hay que regresar al mundo real. ¡Calla! El mundo real no existe en Comic Manía. Es que ya no nos dejan entrar a Narnia. Eso es lo que pasa. Pero hablaba para dar fe y legalidad de que todo lo que digas es cierto. Tú lo viste y lo viviste conmigo. Con el 20 minutos... Y no dejan de pedirle fotos. Y estamos de acuerdo que a pesar de que algunos de mis cosplays no eran tan estrictamente iguales. Y no eran canon. No eran estrictamente iguales a los personajes que yo quería imitar. Cero canon, pero honestamente la gente no veía eso. Veía el six pack y se hipnotizaba por él. O sea, yo caminé con él 20 minutos. Y sí, o sea, no podemos dar 5 pasos sin que alguien se le acerque a pedirle una foto. Y curiosamente, como que abarcaba todas las edades. Hombres, mujeres, niños, niñas, señoras. De eso. ¿Perdón? No está ilegalidad de eso. Sí, sí, tuve que ir un poquito más tapado para Sexy Nightwing, porque obviamente la mujer que yo amo me dijo, ¿sabes qué, Joey? Te lo digo ahorita y que te quede claro. Eso no me está gustando para nada, ¿no? Entonces ya tuve que cubrir un poquito, pero desafortunadamente mi intento de cubrir a Green Lantern no funcionó porque no soy tan bueno para costurar. Entonces tuve que ir desafortunadamente todo encuerado. Pero curiosamente fue buenísimo porque hablando de fe y legalidad, tú, mi querido José, eres el único que está aquí que vio ese gran encuentro, ese épico e histórico encuentro. Oye, con mi buen amigo Ron Mars, que dime si no fue la onda. Yo nada más hablaba para eso. Sigan hablando de la mole. Sí, creo que es el mejor evento que hay en México en su tiempo ahorita. ¿Verdad que sí? Estuvo muy divertido, ¿eh? Y creo que también ayudó, corríjame si estoy equivocado, el espacio. Creo que el World Trade Center es el lugar para hacer esa comisión. Tal vez sea un poquito más caro ahorita, en verdad, desconozco. Pero vale la pena, sí. Pero vale la pena porque... Yo no sé, o sea, yo siento que ya debe ser Banamex ya por el espacio que está ocupando ahorita. Ok, gracias, Bernardo. Bye. Ajá. O sea, yo siento que ya en un futuro ya el centro Banamex, porque sí es más grande, ahí debe de terminar ahí en algún momento la mole. Pues mira, yo lo que tengo que decir es que sí sentí que la gran cantidad de espacios y también la gran cantidad de invitados especiales americanos de, ¿cómo se llama? De cómic, al igual que los mexicanos, porque también tuvimos la presencia de mi buen amigo Paco Medina, que está encargado, ahorita está haciendo el The Legendary Star-Lord. Sí. También estaba este otro gran personaje en el mundo de los cómics americanos, que su nombre es Gerardo Sandoval, un mexicano que está escribiendo ahorita Guardians of the Galaxy 3000. No nos conocíamos personalmente, nos presentó, creo que fue Lobo Cuevas el que nos presentó, y nos volvimos amigos instantáneos. Ah, qué bueno. Es una persona tan linda, tan abierta, que está ahorita dibujando uno de los cómics a los que le están poniendo mucha atención la gente de Marvel y no se le ha subido en lo más mínimo. Y él estaba enfermo. O sea, estaba enfermo los 6 días y aún así fue, saludó a todos, hizo sketches, muy amable, se quedó todo el día. O sea. Sí. Lo vi trabajando todo el día. Igual, Paco Medina, me costaba mucho trabajo saludarlo porque no levantaba la cara, porque Paco Medina literalmente estaba sketchando todo el día. Lo mismo me pasó con Lobo Cuevas. No lo vi el viernes, lo pude pasar a saludar el sábado. Sí. Lo saludé en la mañana. Y después no lo pude volver a saludar en todo el día porque estaba súper ocupado. No dejaba de hacer sketches. O sea, el hombre dibuja precioso. Ya lo conocimos personalmente. Sí, tuvimos una plática con él en Fantástico. Súper linda persona. Y es una persona que no puede decirle no a nadie. O sea, él acepta todos los sketches. Y bueno, me cayó súper bien verlos a estos tres grandes personalidades en el cómic americano que son mexicanos, que estén ocupados todo el tiempo, al igual que mi buen amigo Glenn Miller, que es una divinidad de persona de corteza editorial, al igual que Ramón Espinosa. Glenn escribe Crónicas de Amaltea y las dibuja también, al igual, y Ramón Espinosa es ¿cómo se llama? Niebla, sí. Los vi a los dos, me caen súper bien, son tan lindas personas. Y lo que más me gustaba era ver cómo hacían lo posible por vender su cómic. Y es lindísimo, ¿no? Porque entonces alguien llegaba, lo saludaba y empezaban con la venta. Divino. Pero eso es parte del chiste, o sea, no nada más. Sí. O sea, que se te acerquen por si quieres la firma del sketchbook. Sí. Y de ahí agarrarte para. Y lo tienen súper bien trabajado. Y lo que me encanta es. Cuando está hablando Ramón, habla de Niebla y cuela rápidamente Crónicas de Amaltea y viceversa. Pero ¿no? Si te gusta Niebla, ese es para ti. Sí, te lo vas a llevar. Y eso me encanta porque son dos personas que están ayudando uno al otro. Que curiosamente también vamos a regalar algunos ejemplares de, ¿cómo se llama? Crónicas de Amaltea. Porque nos regalaron varios sets, nos regalaron dos sets y un set personal a mí. Y me encantó lo que puso Glenn Miller. El primero me lo dedicó y lo dedica hacia Sexy Nightwing. Excelente. Entonces me encantó. Y el otro obviamente se lo dedica a Sexy Green Lantern. Entonces le agradezco muchísimo a mi buen amigo Glenn Miller. Y no solo eso, además de hacer el trabajo de venta de sus respectivos cómics, haciendo el trabajo de venta de este programa llamado Comic Manía, les di varios flyers y se les acabaron casi todos. En serio, me encantó que sean amigos, que no se olvidan de uno y hacen lo posible por siempre tratar de ayudar. Entonces me encantó de ambos, les mando un fuerte saludo a ambos. Y también vinieron muchos artistas americanos, digo, tanto artistas como escritores. No sé si tuvieron oportunidad de conocerlos a todos. Yo tuve la oportunidad de conocer a varios. Uno de ellos es Andy Lanning, divina persona. Sí. No, no, no sé si tuvieron chance de hablar con él. Sí. Muy amable, uh-huh. muy divertido. O sea, se prestaba uh-huh. o sea, poder platicar con él 5 o 10 minutos. O sea, no, no tenía problemas con él. O sea, no nada más le dabas el cómic y lo firmaba en automático, ¿no? Sino trataba de interactuar contigo. O sea, sí, creo amable. Que no hay excepción en por lo menos de los últimos, todos uh-huh. los eventos que han sido ahorita de la Mole, los escritores y dibujantes que han venido. Sí. Muy accesibles, muy, muy cordiales. No nada más es te firmo y ya, como dice José Luis. Uh-huh. Es pues, se comportan. ¿Sabes lo que limitó ahorita un poquito la convivencia era lo de las pulseras? Bueno, es que sabes que mira, yo sé que las pulseras siempre se vuelven un problema, pero es que si no hay pulseras el problema sería lo triple. Yo digo, yo creo que ustedes dos estuvieron presentes en el momento de Brian Bolland la mole pasada. Tú también subiste ahí, ¿no? Pues ahorita llega para allá con este Jim Starlin. Sí, es que Jim Starlin siempre hay uno que tiene la fila más grande y curiosamente es el que menos te esperas, ¿no? Sí. Porque vino Mark Waid, que yo pues, lo considero un ídolo y lo adoro. Pero el que tenía la fila siempre más larga era Brian Bolland, que también lo amo. ¿Sí? Pero la cosa es que él es conocido más que nada por una o dos trabajos. En cambio, Mark Waid tiene toda una bibliografía enorme. Sí, claro. No, pero aquí en México creo que es Killing Joke lo que más le llevaban, ¿no? Sí, porque realmente era lo único que podías conseguir, o sea, en inglés o en español. Killing Joke era o sea, de 10 personas, 9 llevando. Personas lo tenían. O sea, Excalibur 3000, creo. Camelot 3000. O sea, es muy difícil de conseguir. Claro, cualquier cómic de Judge Dredd también es algo difícil. Entonces es curioso, ¿no? De que solo tenían como que una cosa. Y en el mismo caso con Jim Starlin, yo adoro a Jim Starlin. Pero encontrar la bibliografía de Jim Starlin es muy difícil, con la excepción de... Entonces me imagino que una gran cantidad de gente... Hasta eso no, ¿eh? Ah, fueron muy pocas personas. ¿Alguien llevó la Odisea de Metamorfosis? Sí. ¡No me digas! Sí, aparte de Beto Calvo. Sí, fue variado. O sea, no. ¡Qué bueno, qué bueno! De hecho, yo vi muy poca gente llevando el guantelete. Afortunadamente tuve la oportunidad de echarle la mano a uno de los chicos que se disfrazan en la Mole. Que trabajan en la Mole, como mi amiga Rosa, el cuate que estaba de ¿cómo se llama? De Thanos, la chica que estaba de Groot, Dorian, bueno, Capitán América es Carlos Galván, muy buen amigo, Dorian Rentería, que estaba de Deathstroke, que le quedó divino el traje. Sí. Son unas personas que en serio me caen súper bien, porque todos ellos me podrían tratar mal, porque yo llego ahí a exhibir mi cuerpo y a denigrar el arte de cosplay, mientras ellos hacen todo lo posible por elevar el arte de cosplay. Lorna, habían dos Groots. Que te hubieras muerto por ellos. Ay, por la foto. Estaban divinos. No me digas. Divinos, sí. Y una de las chicas que fue disfrazada de Groot es la esposa de. O novia, no sé, no les pregunté. Compañera. Pero, compañera, los veo siempre juntos, me imagino que es su esposa. Del Thanos. Y literalmente Thanos y Groot no podían caminar en la Mole. No porque físicamente no pudieran. Salían del camerino y los detenían. Daban dos pasos más y los detenían. Llegaban al quinto paso. Y ya habían tomado 20,000 fotos. Claro. Tenían que regresar al camino, esconderse y respirar. Yo lo hubiera hecho también. ¡Quiero fotos! Sí, no. El Groot y el Thanos están hermosos. Desafortunadamente, Thanos quería que Jim Starlin le firmara su guantelete infinito. Pero él literalmente no podía llegar al área donde estaba Jim Starlin porque lo detenían. Yo le dije, compañero, no te preocupes. Sexy Nightwing se va a encargar, ¿no? Entonces yo le pedí su guantelete infinito y fui. De hecho, no estaba como... Estaba como Sexy Green Lantern. Entonces yo fui y afortunadamente ya estaban formados todos los de los brazaletes. Era todo un desastre con los brazaletes, pero llegó Sexy Green Lantern y le dije a la encargada, ¿qué tal? Carlos Joy Moisés, moderador, cosplayer y animador. He oído de ti. Y le digo, mira, aquí uno de los chicos que trabaja en la Mole quiere que el señor Starlin le firme su guantelete infinito. Pásale. Entonces me brinqué a todos los de la fila. Sí. Y lo emulé de todo. Pero no fue para algo mío, sino fue para alguien que trabaja en la Mole. Una buena obra. Y obviamente se lo mostré. Jim Starlin estaba feliz de ver un guantelete infinito de esa calidad. Dijo, mira, este está bonito, pero deja que te muestre uno. Y me mostró uno que hizo un señor de las Filipinas. ¿Ven el cómic? Igualito. Wow. Igualito. Y además todas las luces, todos las gemas. Todas las gemas tienen luz y todas prenden del color correcto. Wow. Yo lo vi y dije, Dios, mira, la cosa más hermosa que jamás había visto. Estaba muy contento Jim Starlin de firmar el guantelete infinito porque es una divina persona. Sí. Siempre estuvo con gente encima de él. Sí. ¿No? También se sentía mal, no sé si por la altura o. Ha de ser. Ken Lashley se estaba muriendo por la altura. Ahorita contaré de él. Pero si Jim Starlin es súper linda persona, curiosamente tuvimos un momento muy incómodo para él, muy divertido para mí. Me le acerqué, le dije, ¿sabes? Tenía que saludar a Martín Arceo, que iba yo a moderar un panel con él, que también tengo cosas que decir de Martín Arceo, curiosamente muy buenas. Qué bueno. Divina persona, me cayó muy, muy, muy bien. Y yo creo que ya entendí qué es lo que está pasando ahí en sus moderaciones. Ahorita las explicaré, espero que no esté escuchando el programa para que me regañe. Me cayó súper bien Martín. Pero bueno, voy a presentarme con él y aproveché que estaba terminando la plática con Jim Starlin para presentarme con Starlin. Él ha tenido una bibliografía enorme, ha escrito cosas brillantes, Dredsar siendo una de mis favoritas, obviamente El Guadalete Infinito me gusta, no, pero no al nivel de Warlock. El cómic de Adam Warlock, yo tengo las reimpresiones, me encanta. Creo que es la cosa más interesante que hizo porque tiene diferentes niveles, es muy profunda, las cosas que quiere decir, que el mismo personaje está peleando contra sí mismo, etcétera. Me le acerco y le digo, señor, soy un gran Sexy Nightwing está diciendo esto. Soy un gran admirador de su trabajo, me encanta todo lo que ha hecho. Warlock es mi trabajo favorito de usted. Gracias por hacerlo, entregarnos eso a todos los fans del mundo. Me dice, ah, muchas gracias, pues fueron las drogas, ¿qué te puedo decir? Y me empiezo a reír. Qué honesto, qué honesto. ¿Cómo me reí? Y esa... ¿Qué fue eso? Bueno, exactamente cuando me dijo eso, había un niño pidiéndole su autógrafo. Y dice, Jim, hijo, desafortunadamente tuve que decir eso exactamente cuando aparece el niño. Y yo, no se preocupe, señor Starling, no creo que sepa inglés, ¿no? Pero me dio muchísima risa y me encantó su honestidad. Sí, sí, sí. Y dije yo, tengo que volver a leer Warlock. Tengo que volver a leerlo. Sí, sí. Algo aquí no está bien. Sí. Ahora yo entiendo. Ahora entiendo por qué me gusta el cómic. Entonces me cayó súper bien Andy Lanning. Obviamente Jim Starlin. Todos tuvieron firma de él, ¿no? Sí. ¿Qué le llevaron ustedes? Yo tuve la oportunidad de llevarle dos cómics de DC Comics Presents. Uno de los del War World. Con Mongul. Con Mongul. ¿Cuál es de los dos? Le llevé la de Mongul, donde estaba con Supergirl. Superman con Supergirl. Buenísimo, buenísimo. Conoce el enfrentamiento ya con el planeta bélico. Y luego tres números después, donde está con tiene un team up este Superman con el espectro con Starman. Ah, buenísimo. Sí, que hay como toda una máquina que trata de tomar Mongul, porque en esa máquina puede controlar todo un universo, ¿no? O toda una galaxia. Sí. Buenísimo. Y el traje que él rediseña de Starman es muy bonito. Me encantó. Un traje azul. Buenísimo. Es que estaba entre esos o llevaba el del espectro, pero dije, me encantó. Entonces lo vio y pues fue como de porque bueno, no todos le estaban llevando guantelete, pero dije algo que no... Llevar algo especial. Algo que yo había apreciado, entonces le llevé esos y me encantó. Y son muy buenos. De hecho, ese team up entre Superchica y Superman o Superman y Supergirl, me gustó muchísimo porque ves cómo trabajan juntos y ves el riesgo que tienen que tomar. Y curiosamente, el número que sigue después de eso está perdida en el espacio Superchica por culpa de Superman, de alguna manera u otra. Martian Manhunter, ¿no? Primero es Martian Manhunter. Y después ya está con Después Superchica. Es con Superchica y después está con el espectro. Uh-huh. Porque ella se pierde en el espacio va volando demasiado rápido. Uh-huh. No, me gustó mucho ese team-up entre ellos dos. Porque dirías tú como que... Sería algo lógico de verlos juntos, pero casi nunca los veías juntos en los 70s. Cada quien estaba con su propia revista y ella no era parte de la Liga de la Justicia. Entonces, verla en un cómic con ellos dos juntos me gustó muchísimo. A ver, ustedes jóvenes, ¿qué le llevaron al señor Starling? Yo le llevé el de Televisa, el guantelete. Ah, pues sí. Digo, es que ahora sí que yo andaba buscando, porque ya no me gusta tanto que me firmen los cómics, sino ya algo, o TP. Sí, ya viste todo. Sí, sí. Okay. Y por ejemplo, ahí hasta me dibujó un Thanos de perfil. Wow, excelente. Y de toda la del tamaño de toda la hoja. Sí, wow. Espero no verlo en eBay. Menos en Mercado Libre. Me he dedicado porque al principio, pues, cuando estaba digamos fresco el señor, sí estaba dedicando todos los autógrafos. Ya hasta el domingo ya estaba muy cansado, ya nada más firmado. A ver. Bueno, yo sí, como no tengo muchas cosas físicas de Jim Starlin, más que las cosas que he leído en que descargo digital, de forma completamente legal. Espero que sea totalmente legal, si no Lorda te va a correr de la estación. Bueno, y lo que le llevé fue el número uno del guantelete infinito, porque conseguí la saga. ¿En español o en inglés? En inglés. Okay. Sí, solo fue el número uno. Estará muy mala o estará muy buena la traducción de ¿cómo se llama? Que hace Marvel Televisa del Guantelete Infinito, pero lo que no sé cómo esté, lo que tengo que elogiar es el formato. Sí, está muy bonito. Está precioso. Está muy bien hecho. Las ediciones que hacen son hasta a veces de mejor calidad que las de Estados Papel, Unidos. Papel, todo. Tristemente no más se limitan a la edición, no a la traducción. Pero esa vez estuvo chido porque fue una recopilación de varios trabajos. Ah, ok. Además venía también la saga de Futuro Imperfecto de Hulk, que también se la puedes llevar De Peter David. Y curiosamente también conocí a Peter David, que es uno de mis ídolos. Peter David ya está muy viejo, ya está muy cansado y está muy enfermo. Sí. No es una mala persona, nunca se portó grosero con nadie, pero está como que en su propio mundo. Pues sí. Ajá, como que está viajando y lo tienes que aterrizar. Y afortunadamente en su trineo. Ajá. Es una divina persona, a mí me cayó muy bien. Pero me gustó, ¿no? Porque casi como que está viajando y Beto Calvo, que hizo un trabajo excelente como traductor, se le acercaba y como que le explicaba lo que estaba pasando. Es como que lo reaterrizaba, ¿no? Sí. Y él como que ya respondía, después se volvía a ir. Y fue muy curioso. Pero me encantó porque no lo quería molestar. Ya lo había conocido una vez antes en una MESIF. Lo fui a saludar y aproveché que Beto era el contacto. Saludé a Beto Calvo. Nos como que hablamos un ratito. Estábamos hablando muy chido. Y Beto obviamente estaba riendo de cada... Progresivamente se burló de todos mis cosplays. Que curiosamente... Pues sí, no. Porque cada vez ibas con menos ropa. De hecho, Ramón Espinosa me dijo, ¿sabes qué, Joey? Después de verte como Sexy Knight, creí que no podía haber algo peor. Pero lo lograste. Sí, lo lograste con Sexy Green Lantern. Entonces fui a ver a Beto Calvo y obviamente al señor David. Y le empecé a decir, es que Beto, ¿sabes qué? Quiero traerle cosas, pero es que no sé qué traerle. Porque honestamente no me gusta que me firmen mis cómics. Yo soy una de esas raras especie de comiquero que detesta que le firmen sus cómics. Uh-huh. Y después me acordé que hay un libro que yo adoro de él que se llama Nightlife. Peter David lo escribe muchísimos años antes, uh-huh, como en los años 80, y es una historia muy bonita donde regresa a la vida el Arturo Pendragon, o sea, el rey Arturo, uh-huh, regresa a la vida en Nueva York en los años 80 y decide ser el alcalde de Nueva York. Órale. Y como todos ustedes saben, Merlín vive su vida al revés. No, oye, Lorna, en la serie de Merlín, ¿sí, sí mantuvieron eso? ¿De que Merlín envejece al revés o no? ¿Cómo al revés? ¿Se hace joven? O sea, es, digamos que en el principio del tiempo es un viejo. Ajá. Y al final de los tiempos era un bebé. No, aquí él es joven y se tiene que disfrazar de viejo. Ah, ok. No. En esta historia sí lo tratan de manejar así. Entonces, obviamente, ¿qué sería el siglo XIII, que fue el medievo? Uh-huh. Por ahí, en el siglo XIII, es un viejo. Pero en el siglo XX es un niño. Entonces, tienes un niñito que tiene todo el conocimiento del mundo tratando de educar a Arturo Pendragon, que es un hombre antiguo, ¿no? Que no recuerda muchas cosas y actúa medio extraño. Y, de hecho, el primer capítulo es buenísimo. Es un señor que trabaja en un lugar donde hacen trajes. Y llega Arturo Pendragon en la armadura en la que lo enterraron a tocar, y toca la ventana y se rompe la ventana porque es una armadura y lo tiene que vestir. Y el tipo no le cobra con tal que se largue, ¿no? Y es muy bonita, muy, muy, muy bonito. Es un cómic, perdón, es un libro de 300 páginas y son muy largas historias. No las voy a contar ahorita, tal vez en el extra. Lo he tenido varias veces y lo he perdido varias veces. Okay. Y siempre he tenido que buscar la manera de recuperarlo otra vez. Entonces siempre he tenido muchos problemas con ese libro. Entonces le dije, a ver, ¿tú sabes qué? Ese sí lo tengo que traer. Ese sí lo tengo que traer porque tiene algo, tiene una carga especial y no me importa si me firma o no me firma los libros. Y en eso mencioné ese y también otro libro que se llama Howling Mad, que no es de un hombre lobo, sino es de un lobo hombre. Es un lobo que se hace hombre, que es mordido por un hombre lobo. Entonces, cada luna llena, es inverso, entonces, este lobo, uh-huh, se vuelve un hombre. Okay. Entonces, es graciosísimo cómo invierten, sí, sí, sí, eso, ¿no? Entonces, me encantó. Y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Debería, si ya que le voy a traer ese, voy a traerle el Howling Mad, porque los conseguí al mismo tiempo. Y como que eso hizo que reaccione en Peter David y entró en modo de venta. ¿Te gustó Howling Mad? Digo, me encantó Howling Mad. Entonces, cómprate este porque es la secuela. Wow. Sí, sí, dije, ¿cuánto cuesta? ¿300? Digo, ¿dólares? No, pesos. Ah, okay. Ya le di los 300 pesos y me lo llevé firmado. Bueno, me lo firmó. Le dije, ¿lo podría dedicar? Dice, claro. ¿Cómo te llamas? Joey. ¿Joey? Y no, confía en mí. Confía en mí. Ya me puso Joey. Y ahí estaba muy contento. Pero era muy curioso porque sí se iba, sí, y regresaba. ¿Ustedes le llevaron cosas a Peter David? Sí. Muy corta las filas de él. Demasiado corta. Casi no existentes las filas. Sí, la verdad yo pensé que iba a tener bastante gente, Peter David, como Mark Woolman. Por lo menos iba a estar en una fila constante, pero sí, había momentos, sí, en que no había nadie con él. O sea. Sí, fue muy curioso. Curiosamente también con Ron Mars. Sí. Como que llegaban como un grupito de cinco. Eran ratos y luego se iban más. Sí, o sea, entonces, a ti te tocó, ¿no? Cuando te querías firmar con Ron Mars. Y es que tenía que casar a Ron Mars porque de repente se iba al stand de Panini, de repente se iba a comer. Ah, claro, porque estaba haciendo Artifacts. Entonces de repente sí, para casarlo en su mesa como tal. Sí, era difícil. Tengo que decir una cosa. Todo lo que jamás he dicho de Ron Mars, no de Cal Rena. Sí, sí, sí. Todo lo que jamás he dicho de Ron Mars, lo retiro. Porque el hombre me cayó súper bien. Tiene un sentido del humor inigualable. Porque lo que yo hice que él hiciera, nadie me lo hubiera pasado. Qué humor tiene, sí. Qué lástima que no está aquí otra persona que puede corroborar esto, que es obviamente Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, ahora Iscariote. ¿Quién más estaba ahí? Spike estaba ahí también con nosotros. Lo invitamos a un extra para que él lo corrobore. También estaba Psycho de Destripando, mi buen amigo Ricardo de Destripando, estaba ahí con Alejandro Sato. Entonces había muchos testigos, más obviamente la gente que fue a llevar sus cómics a firmar. El día anterior, cuando estaba como Sexy Nightwing, me le acerqué. Tú estabas conmigo, ¿no? Cuando le preguntaste. Bueno, le dijiste. Entonces le dije, hola, ¿qué tal? No, mi nombre es Carlos Joy Moisés, soy uno de los moderadores. Pues es que hay que decirle que soy moderador, para que no crea que soy un fan, normal. Y digo, nomás quiero decirte algo que es muy importante. Me dice, ¿qué? Odio a Kyle Reynard. Se puso a reír. Sí, no te puedo decir nada porque vienes armado. Exacto, es que traía mis bastones de Nightwing. Entonces le dije, quería pedirte un favor. Me dice, ¿qué? Mañana voy a venir de Green Lantern. ¿Te importaría si nos tomamos una foto juntos? Me dice, claro que no. Le dije, mira, tengo el anillo de Kyle Reynard. Yo voy a traer el anillo de Hal Jordan. ¿Podemos así chocar anillos? Me dice, me parece perfecto. Y chocamos, chocamos anillos en ese momento. Yo me fui y me estaba muriendo de la risa. Y obviamente José estaba tirado de la risa. Es que ese era el momento, ¿verdad? Era el momento esperado. O sea, cuando yo se acercó a Ron Marley y por fin le dijera todo lo de Kyle Reynard. Y ¿sabes lo que me gustó? Es que mucha gente pensaba que yo iba a llegar y llegar, o sea, agresivo o algo así. Pero no, llegué como que una persona normal. Uh-huh. Y él lo tomó de muy light. Y al otro día dije, pues, estaba yo con Rodrigo McLeod. Le dije, Rodrigo, ya que estás conmigo, por favor, écheme la mano tomándome la foto. Pero lo que yo no sabía es que en el trayecto, estábamos donde estaba Niebla y donde estaba Mark Wolfman. En el trayecto de allá hacia Ron Mars, parece que como que se alinearon las estrellas y todos mis amigos se juntaron, ¿no? Y además, y curiosamente... Escucharon el llamado. Sí, sí. Casi como que el llamado de los linternas verdes se lanzó. Y todo el mundo se me acercó y como tenía una peluca negra, todo el mundo me decía que me parecía a Kyle Reynard. Le digo, ¡cállense! Porque es lo que primerito que me dijo Psycho. Kyle Reynard, le digo, ¡cállate! Lo vemos de Sodom Yat. Entonces, pero cuando nos juntamos, nos juntó una bolita. ¿Sí? Y Spike estaba con Ken Lashley al lado. Entonces, obviamente, pues se nos unió. Porque no podía creer lo que estaba pasando, ¿no? Creo que nadie lo podía creer. Me la acerco, un rato, espera. Y le dije, señor, veo que está ocupado, pero aquí lo espero en lo que termina firmando. Me dice, sí, no hay problema, no hay problema. Entonces estaba firmando, había poca gente, afortunadamente. Terminó el último y se para conmigo. Bueno, Tara se murió de la risa cuando vio mi traje de Green Lantern. Green Lantern, ok, lo dices. Nos paramos y afortunadamente se me olvidó mi anillo de Kyle Reynard en mi mochila. Ajá. Pero afortunadamente Spike, el gran Spike, como siempre, llegó a salvar el día. Sí. Se quitó su anillo de Black Lantern y se lo dio. Y me encantó. Porque de alguna manera la razón por la que odio a Ron Mars es porque mata a él de alguna manera u otra a Hal Jordan. Es que él sea el anillo negro, me parece perfecto. Entonces ahí nos pusimos a posar y no posamos para una foto, posamos para 20. Porque José tomó fotos con su celular y con el mío. Rodrigo con su celular y con el mío. Psycho también. Sato también. Todo el mundo tomó fotos. Spike tomó fotos y como que le cayó el 20 a Ron Mars, que sí era un momento histórico, porque toda la gente no lo podía creer. Y en ese momento hizo algo que me encantó de Ron Mars, de ese gran sentido del humor que él tiene, que yo desconocía. Saca su celular y se lo da a Spike y dice, ¿alguien puede tomar una foto? Porque esto tiene que ir directo al Twitter. No lo pude creer. Sí, vi el tweet después. Nos seguimos tomando fotos. Yo me empecé a reír. Le tomaron fotos a él. Después le dije, señor, ¿quiere que le explote en la mente a todos estos que están aquí presentes? Me dice, sí, claro, me encantaría. ¿Me podría firmar mi traje? ¿Me podría firmar mi cosplay? Y Ron se empieza a reír. Hice con mucho gusto. Me pongo listo para que me empiece a firmar. Entonces, obviamente, como me estaba firmando en la parte de atrás, porque no quería que arruinara el logo. Me empieza firmando atrás. Todo el mundo empieza a gritar, ¡Hal Sox! O me empieza a gritar cosas que puede escribir. Y él nomás se ríe y pone ahí, Kyle Rules. Y con eso me mata, ¿no? Con eso me mata. Bueno, todo el mundo estaba aplaudiendo. Todo el mundo estaba como loco. Tú tomaste video. Desafortunadamente, en algún momento cambiaste de video a... ¿Cómo se llama? A la foto, a la cámara. No. Se perdí. De video a slow motion, o sea, grabó en en cámara lenta. Lo padre que está grabado en cámara lenta es que clarísimo se ve Kyle Rules, Ron Mars. Mucha gente pensó que yo me iba a enojar y no, yo le pedí que lo hiciera y sabía lo que estaba haciendo. Y así como él tiene un buen sentido del humor, yo tengo un no tan buen sentido del humor, pero en ese momento me dio mucha risa, no por lo que me escribió, sino por la manera en que me trató a mí y a todos nosotros, que entendió el chiste y continuó con el chiste. Sí. Yo tuiteé la foto, él procedió a tuitear la foto, que creo que es la foto que ha tenido más likes que he subido. Sí, es que sí. Y me encantó que, algo que le tengo que decir a todos los fans de Kyle Reynard, me dan de odiar, pero ahí les va, y especialmente esto va para los troles. ¿Cuántos troles tenemos ahorita, Lorna? ¿Han crecido? No, nada más se quedó uno. Ah, qué bonito, ya se aburrió. Es que no se puede mover de su silla. Sí, el nivel de peso que le tiene. Sí, tomo precauciones por Alfredo. Exacto. Sí, de seguro por eso estaba poniendo atención el día de hoy. Entonces resulta que lo que me encantó fue que él tuiteó eso Y lo que puso en el tweet, ¿no? De este, de, ¿cómo se llama? Para que no haya confusión, yo soy el de la izquierda. Y le digo a todos los fans de Kyle Reynard, todo el mundo fue ahí para decirle que Kyle Reynard era el hit. Y les puedo garantizar que él no tuiteó ni una foto con ustedes. Pero yo que soy el antifan, como llegué con una misión y para darle risa, él tuiteó. Entonces, creo que uno de los momentos que él se va a acordar eternamente fue cuando alguien se le acercó y le dijo, odio a Kyle Reynard, ¿me puedo tomar una foto con usted? Entonces, aquí como que el tip, jóvenes, es sean siempre honestos. Y créanme, ser honestos los va a llevar más lejos. Pero espera, que sean honestos con respeto. Ah, porque claro, tú fuiste con respeto, no fuiste así de... Digo, para no dar malas influencias. No, porque te acuerdas que... gracias, Lorna, pero tienes toda la razón. De hecho, estaba hablando con mi amigo Mike y mi amigo Mike no entendió que era un chiste, porque como él no entiende español, pues no pudo leer que todo era un chiste. Digo, ¿cómo estás ahí, ahí como que haciéndole la barba a Ron Mars? Digo, eres un idiota, en serio. Si no entiendes el chiste, porque él no entiende los chistes, porque me estaba comentando que una vez... Rob Liefeld hizo un cómic acerca de Barack Obama, que no le gustó a él y a sus amigos. Y lo que hicieron un día, estaban caminando en una convención, vieron a Rob Liefeld, uno de sus amigos le gritó en su cara, Obama, y salieron corriendo. Oh, ah, no, eso sí no. Y dije, ¿yo qué querías que yo fuera a gritarle Kyle Socks y irme a salir? Por los niños secundarios. Pues no. Pues es que eso... Eso ni le afecta, ni... O sea, como de, Pero todo lo que hicimos fue algo mucho más gracioso. Sí. Fue un evento para todos nosotros. Nos divertimos todos. Spike también puso la foto y puso ahí, le dan anillos a quien sea ahorita. y etiquetó a Ron Mars. Entonces, Ron Mars no, se rió. Y yo le tuiteé, señor, usted tiene un gran sentido del humor. Fue un placer conocerlo. Y sí fue. O sea, odiaré a Kyle eternamente. Pero Ron Mars está libre de mi venganza porque me cayó súper bien, con gran sentido del humor. Y una persona muy respetuosa y muy jovial, sí, muy buena onda. Se prestaba a todo, o sea, no, o sea, podías platicar con él, se veía, tomaba fotos, o sea, sin ningún problema. O sea, de los mejores invitados que han venido a la mole. Tiene más actitud, ¿no? Así que... A diferencia de dos de mis héroes, Kyle Higgins y Mark Wolfman. Kyle Higgins lo veía muy serio, no sé. Estaba serio al extremo. Pero yo lo primero que le dije, a diferencia de Ron Mars, fue adoré lo que hiciste con Nightwing. De todos los cómics de los Nuevos 52 fue el único que leí y disfruté de principio a fin. Venga. Pero siempre estaba así como que bien solo, ¿no? Pues es que esa actitud no ayuda. Y le dije, de hecho, estoy preparadísimo, preparé extra para nuestra plática que sigue. Bien. Qué buena onda. Voy corriendo a ver a Mark Wolfman para decir, ya había conocido a Mark Wolfman y sabía que era un poquito difícil de tratar con él, pero nunca me imaginé que ya siendo parte de la comisión, yo siendo parte de la comisión de un fan más, me le acerco y le digo, ¿tal? ¿Cómo está usted? Un placer conocerlo. Yo me voy a encargar de la moderación y tenía mi máscara de Batman, ¿no? Porque cada vez que estaba moderando me quitaba todo, me ponía una playera de Comic Manía. Lorna, espero que se sorbiese de mí, repartí volantes a lo idiota. O sea, repartí flyers como no tienes idea. ¡Yupi! Persona que me pedía una foto, le daba un flyer. Espero que nos estén escuchando, espero que no se hayan aburrido para este momento. Y como diciendo, Joey, yo también viví la mole, no tienes que andar contando de ella. Pero esto para la gente, sí, claro. Hay gente que nos escucha afuera, que no sabe que cómo que es la mole. Un día, como solo fue un día. Entonces me estoy contando aquí como que en grande todo lo que vi. Me le acerco a Marvel y le digo, ¿sabes qué? Voy a moderar tu plática. Tiene la máscara de Batman. Y dice, ¿la vas a moderar con esa máscara? No, obviamente me lo voy a quitar, obviamente esta plática es de ustedes, es para ustedes, yo quiero hacer que ustedes brillen y usted es mi héroe. Búscate otro héroe. ¿Neta? Qué duro. Mejor búscate otro héroe. Fueron sus palabras literal. Y yo dije, ¿Marv? O sea, sí, me estás rompiendo el corazón. Yo adoro tu trabajo. Y yo ahí corrí a su casa a romper su comida. <Marv. risa> Maldito sea. ¡Cómo lo odio! Y a comer. Y dije, ¿Sabes qué? Ya tuve la primera moderación con Andy Lanning. Que Andy, al principio, tal vez porque me vio disfrazado de Batman, no sabía qué onda. O de Rockabilly Batman, que curiosamente, Lorna, no sé, creo que tú también dijiste que fue tu favorito, ¿no? Ah, sí, Rockabilly Batman. Tú lo dijiste también. Sí. José Nieto me dijo que fue el que más le gustó. Sí, sospecho. De hecho, también a mí fue el que más me gustó. Sospecho que es más porque tengo playera. No, tal vez tenga algo que ver, pero no estoy seguro. Bueno, pero es que lucen muchísimo tus brazos. Es que todo el mundo le gustó eso. De hecho, la chica que es la organizadora de la Tuzocon, próximamente, del 6 y el 7 de diciembre, estaré en la Tuzocon. Lo estaré anunciando cuando se vayan acercando las fechas. Para todos los chicos que nos escuchan en Pachuca Hidalgo. Me pidió que vaya vestido de este... Específicamente dijo, ve vestido de este... De Rockabilly Batman. Me gustó mucho tu cosplay. Está precioso. Padre. Me gustó mucho. Y le mandé el de Sexy Nightwing y el de Sexy Green Lantern para que tuviera una mejor opción. Dijo, ¡no! Dije Rockabilly Batman. Ok. ¿En serio? Okay. ¿Estás segura? Sí. Muy segura. Entonces, muchas gracias. Ahí me verán a Rockabilly Batman y obviamente a Carlos Joy Meses ahí en la Tuzocon. Entonces, resulta que tuve la primera chance de platicar con Andy. Empezó un poquito como que cerrado. Sacado de onda, ¿no? A ver. Ajá, como que también era la primera plática del día, casi, o sí, al menos de los chicos invitados americanos. Y cuando vio mi gran conocimiento de los héroes cósmicos de Marvel y cómo empezaba a hablar de ellos y todo eso, como que se empezó a soltar y al final nos divertimos bastante. La segunda plática que me tocó fue la de Fred Van Lente, que en ese momento me avisaron que iba yo a estar encargado de esa plática. Y hablando de honestidad, Lorna, me acuerdo porque llegó esta criatura hecha de pura cafeína. Y subo y dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo enojar, ¿no? Porque él vino creyendo que no me iba a ver a mí, ¿no? Le digo, damas y caballeros, más quiero decirles a todos ustedes que están presentes, los que estuvieron en la plática anterior, si les caí mal, pues ni modo, porque me van a tener que aguantar otra hora. Porque el cuate que iba a estar encargado de esta moderación no vino y yo me voy a encargar. Y nomás vi la criatura esta poner una cara así de, ¡oh! ¿Por qué no me dijeron a mí? Porque no haces buenas pláticas. Entonces, yo le mando saludos. La gente la gente se durmiera. Entonces, era muy temprano, se podían quedar en coma. Ni sus mandiles que tenían con el símbolo de su programa era suficiente para que la gente se despertara. Pero no hablemos de eso. Y después me volteo con Fred Van Lente. Con mucha humildad, obviamente, Lorna, y con mucho respeto. Y le digo a Fred Van Lente, le digo, Fred, a mí no me tocaba tu plática. La persona que le iba a dar no vino. Y me acaban de decir hace 5 minutos que yo soy encargado de tu plática. Entonces, tengo cero preparación para esta plática. No sé de qué vamos a hablar. Y peor aún, todos tuvimos que mandar imágenes. Pero yo no sé qué imágenes son las que mandaron. Porque yo no he visto tus imágenes. Porque yo no las hice. Se empieza a reír Fred Van Lente. ¿Sabes qué me dice? No pasa nada. Vamos a divertirnos. Excelente. Y desafortunadamente no está aquí. Bueno, sí estuvo aquí. Ya habló Bernardo para decir que todo lo que di, para dar fe que todo lo que yo digo es verdad. Nos divertimos bastante. Fue una plática bastante dinámica, bastante rápida, donde hablamos de todo lo que teníamos que hablar. Desafortunadamente, como yo no sabía en qué orden iban las fotos, no sabía cómo avanzar. Afortunadamente vi a los chicos de Camite y dije, ¿sabes qué, Fred? Me caes muy bien y nos estamos divirtiendo mucho y podemos a seguir hablando de todas las fotos que aparecen acá, pero mis amigos de Camite me van a regañar si no hablamos de Archer y Armstrong. Y obviamente hablamos un poquito retro de Archer y Armstrong. El traductor de Archer y Armstrong estaba ahí y él tomó la palabra por un tiempo. Habló un poquito de Archer y Armstrong, hablamos nosotros dos y otra vez de manera muy respetuosa le dije, Fred, me gustó mucho Archer y Armstrong, lo estaba disfrutando hasta que Armstrong se acostó con la niña que le gusta a Archer. Y como eso me ha pasado a mí, ya no puedo leer tu cómic. Él se empezó a reír. ¿Sabes qué dijo? Eres la segunda persona que me lo dice. Sí, bueno, ¿a quién tenemos en el teléfono? Hola, Joy. ¿Sí? ¿Quién habla? José Miguel Alba. Me está cambiando la voz. ¿Por qué? ¿Quieres hablar con Carlos, Joy y Moisés? Sí, no, lo que pasa es que ando mal de... ¿De Greg Gripe? Sí, me pegó. Siempre que voy a las convenciones me enfermo. Algo pasa ahí. Yo creo que, como dices, de repente hay insectos o bacterias que se me pegan. Ajá, entonces, ¿qué te gustaría contarnos? Platicar, hace rato que estabas con tu entrenador. Sí. Qué bueno que platicaste un poco de la experiencia que tuviste en Musclemania a principios de año. Y bueno, pues reiterar lo que comentabas. Hace unos minutos comentabas de los autores, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Te tengo que decir algo. José Miguel Álvaro Marquina, una excelente persona, un muy buen amigo. Él tomó varias fotos mías, ¿no? Y me metí a etiquetarlas porque me dijo, ¿sabes qué? Por favor, Joey, etiqueta tus fotos. Me meto a etiquetar mis fotos y adivina qué. Todo un álbum lleno de mis enemigos. ¿Qué pasa, José Miguel? Me estás matando. Todos mis enemigos están en tu álbum de fotos de La Mole. O sea, pensé que éramos amigos, pensé que me querías. Pensé que había amistad y amor. Es tu galería de villanos. ¿Qué sucede ahí? ¿Perdón? Trato de ser más universal. No. ¿Sabes qué? Así empiezan los problemas conmigo, mi querido José Miguel. No me hagas eso. No, ya sabes que no. Tú eres el de los consen, mi amigo. Desde seguro le hablas a todos los programas para decirle lo mismo. Tú sabes que eres el héroe. Oye, pues te digo, reiterar un poco lo que comentabas de... ¿De quién? De toda la presencia de algunos autores. Efectivamente, sí, creo que la percepción de todos con respecto a los rockstars... preguntaba por ahí Elías o Nacho Septién, ¿qué opinan de la dinámica? Porque a diferencia de otras ocasiones hicieron esta dinámica de las pulseras que me pareció genial. Ajá. Muy bien. Bueno, no a todo el mundo, ¿eh? No, a mí sí me gustó, la dinámica me pareció correcta. Pero Funciona como idea, pero tal vez en el momento hay errores. ¿Qué es lo que pasa? ¿La gente se va con lo de las pulseras? ¿No pone atención cuando le explican? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque lo hacen en San Diego. O sea, no es algo que no se haya probado y que funcione. Pero es la primera vez que se prueba aquí. Realmente. O sea, pero en San Diego están numeradas, ¿no? Cuando se las dan a... ¿Aquí no? No. Bueno, sí, bueno, están numeradas, pero no se está respetando. Pero es así. Como llegues ya después. O sea, tienes que darte tus vueltas a ver. Prácticamente aparto mi lugar, pero... Además, no, pero a mí sí la dinámica sí me... Ah, no, pero eso sí. Sí me gustó. Además no te dejaban hacer fila. Sí, sí, sí. Ah, esto es un rollo, ¿verdad? Sí, te digo, la dinámica fue buena. Es muy buena porque precisamente ya tienes tu pulsera y sabes que en algún momento te va a tocar. A mí desafortunadamente, como estuve muy poco tiempo, estuve el viernes 2 horas. Ajá. Tengo una, nunca pude conseguir el de Starling. Pero sí, la sensación con Peter David y con Mark Woodman, como dices, fue la misma de muchos. Uh-huh. Como que no estaban ahí, no estaban contigo. Estaban demasiado en plan de, no sé si de rockstars o ya están tan cansados. No, yo siento que es cansancio. Peter David ya por la enfermedad. Sí, es cansancio, yo creo. Marv, sí, ese sí. Marv, yo creo que, edad, ¿sabes? Sí. Sí, yo creo que ya la edad, ya nomás lo hace por dinero, no lo hace por amor al arte. Sí, ya. Que a diferencia de alguien como Ron Marv, o Ken Lashley. Uh-huh. Ken Lashley es una divina persona. O sea, Stefan Sejic también. ¿Sabes sí. que no lo pude ver? Y tristemente, no, claro. Everardo Ferrer después me manda una imagen de Sexy Nightwing dibujada por Stefan Sejic. Ah, no puede ser. Y dije yo, ¿qué pasó? Alguien me hubiera dicho para que firmara mi traje de Sexy Nightwing. Sejic también una gran persona, es a él muy amable, tomándose fotos, haciendo caras. Y curiosamente, Kyle Higgins, misma edad, y sin embargo, también, no, igual, no creo que sea diva, nomás como que no quería estar ahí, no entiendo por qué. Porque la cantidad de gente que había en el área, no me dejarás mentir, José Miguel, la cantidad de gente que había en el Artist Alley era gigante a comparación a otros años. Y, sí, y gente que quería sus toma más fuerza esto. ¿Perdón? Debo felicitar a Ignacio y a Elías que sí. Cada día mejor. Otra cosa que también todos los dibujantes americanos han posteado en sus muros. Sí. Starling, el propio Mark Wallman con todo y su carácter, están sorprendidos de esta parte de las lonas. No, okay. Ido a convenciones en Estados Unidos de la lona, dicen, oye, es que fácilmente me ubican los fans. Es una idea genial. Sí, eso por decir en San Diego no existe, ¿eh? Para que la no, no, el papelito, ¿no? La cosa es que son mucho más chicas las lonas, o sea, son, ¿qué te gusta? Metro y poquito más de un metro, no llegan a 2 metros, están muy bajitas. Y cada quien, todos los artistas tienen un área y tienen una mesita. Entonces tú tienes que pasar para ver, pues, a lo lejos no puedes ver quién está, tienes que pasar por todas las mesas para ubicar a la persona. Y eso es en Nueva York, en San Diego. Y en Atlanta. O sea, aquí es el único lugar donde ponen unas mantas de ese tamaño que, digo, me imagino que no sé qué hagan después, porque me imagino que las tienen ahí para cuando alguien regrese, como eventualmente regresar a Capullo, ¿no? Sí. Si existe un dios, esa plática me la van a encargar a mí. Porque imagínate. Después de la experiencia. Siendo que cree que Capullo también es un adicto al gimnasio, imagínense que el batiluchador entreviste. A Greg Capullo. Que Greg Capullo también practicaba artes marciales. Ah, imagínate, sí, eso va a ser la onda. Tenemos que ver, sí. O mínimo una foto. Hace una foto como entre Sexy Nightwing y Greg Land. Y ahora Sexy Nightwing, Sexy Green Lantern y Ron Mars. Una entre Batiluchador y Greg Capullo. Dime si no. Claro, esa foto se tiene que hacer y yo estaré para tomar. Me parece perfecto, gracias. Esta pequeña participación, nada más te diré que todo lo contrario. Ya hablaste de lo genial que es Ron Mars. Sí, sí, sí. También así fue Ken Lashley, o sea, es un tipazo. Tipazo. Ni qué decir, obviamente, de Fred Valente, como dices. Sí, muy bueno. Siempre además regalaba cómics. Sí, sí, sí. De hecho, también tenía, ahorita que mencionas de que regalaba cómics, sus amigos de Camite le dieron una cantidad de estúpida de cómics para regalar y firmar en la plática. Pero aparte, él llevaba ediciones de Camite. Oh, mira eso. Él llevaba ediciones americanas y las estaba regalando en sus firmas. No, es una gran, gran persona, me cayó muy bien. Y déjame decirte una cosa, algo que me gustó mucho de la audiencia de todas las pláticas. Algunos de ellos me tocaron, estaban un poquito como que, no sé, se sacaban de onda como yo hacía las pláticas, como que se sacaban de onda que fuera tan cómico o quería ser tan dinámico o tampoco solemne como suelen ser los otros moderadores. Pero lo que más me gustó fue que cuando vino la hora de regalar los cómics en la plática de Fred Valente, terminé como unos 10 minutos antes para que hubiera espacio y no nos comiéramos el espacio de alguien más. Le pedí a todos los chicos que se pararan de manera tranquila, que caminaran hacia el frente e hicieran una fila. Uh-huh. Que pasara uno, le firmaran su cómic, se iba y regresara y pasara el otro. Se los dije una vez les di como que los formé y los empecé a pasar yo, me bajé yo y solitos ellos lo empezaron a hacer. Nadie corrió, nadie gritó, nadie tropezó. Fue algo que me gustó muchísimo, que la gente fue educada. ¿Sí? Tal vez haya sido el espacio, que en vez de estar todos sentados, estábamos como sentados en un tipo de auditorio, hizo que la gente se pudiera calmar mucho más y participar de una manera más cordial, que curiosamente también fue mi experiencia a la hora de cosplay, que eso los tengo que contar, porque fue algo divertidísimo y ni uno de ustedes fue. Claro. A ver, ¿algo más que nos quisieras decir acerca? Yo por el momento me despido, pero tú, okay, contando esto, también ya cerraría nada más también con lo genial que fue Jin Ha. Sí. Muy buena gente. De Chris, pero bueno, yo cerraría con esto y nuevamente por reiterar una felicitación para el arquitecto Septién y para Elías y todo el equipo que está con ellos colaborando ahora en esto de la mole. Totalmente de acuerdo, creo que están haciendo un excelente espacio. La voz se me va. Sí, tengo mucho cuidado. Pero muchas gracias por hablar, mi querido José Miguel, nos estamos viendo, ¿ah? Un abrazo, claro. Que estés muy bien. Pronto. Bye, bye, bye. No, ¿sabes qué? Algo tengo que decir. No sé qué está pasando al nivel organizacional, pero está creciendo por saltos y brincos, no están caminando ni gateando. O sea, yo creo que en todo tipo de evento, en todo, incluyo Atlanta, incluyo Nueva York, van a haber errores, tienen que haber errores. O sea, porque están lidiando con una gran cantidad de gente. La gente que va al evento y la gente que organiza y participa y es staff en el evento. Errores siempre van a ocurrir. No se trata de que ocurran o no ocurran. Lo que se trata es justificarlos y resolverlos. Sí. Yo lo que aprendí en el escenario, bueno, en la escuela de actuación, que en el escenario el trabajo del actor es resolver y justificar cada acción que ocurre en el escenario. Si hay un error, es tu trabajo resolverlo. Por decir, yo no sabía que iba a tomar la plática de Fred Van Lente, me lo dicen, ¿cómo lo resuelvo? No llorando, no gritando, no pidiendo, no. Me volteo y le digo a Fred, no sé qué va a pasar. ¿Qué te parece si tú y yo nos tomamos esta aventura y tomamos una jornada a través de estas imágenes? Fred sonrió y juntos trabajamos. Bueno, para la respuesta que te dio, vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Dije yo, accesible. Pero... Es que lo que tienes que hacer es eso. Es que hay que resolver, justificar y hacer que la gente que está ahí presente no ponga jeta, ¿no? De hecho, la próxima plática que me tocó fue la de Kyle Higgins y Matt Ullman. Yo sabía que iba a tener que, como decía mi maestra de actuación, cargar a los muertos, porque además ellos no querían estar ahí. Sí, sí. ¿Y cómo lo haces? Pues buscando la manera que la gente esté con ellos, porque me pueden dejar mal a mí, pueden dejar mal al evento, pero no pueden dejar mal a los fans. Eso ya es, no importa qué te pase, nunca vas a dejar mal a los fans, como que entras en actividad. Afortunadamente tenía yo, como les había mencionado, con 30 y tantas fotos para hablar de Nightwing, y empecé a hablar de Nightwing y se me empezaron a ocurrir las preguntas como iban saliendo, porque así soy yo. Entonces primero mostré una imagen de Nightwing y dije, para hablar de Nightwing hay que hablar de Dick Grayson. ¿Qué nos pueden contar de Dick Grayson? Y cada quien dio su opinión de Dick Grayson, que me hizo una opinión bastante interesante. Y de ahí poquito a poquito empezamos a hablar de ellos y descubrí cosas que no sabía, como que lo que quería hacer Mark Wolfman desde New Teen Titans número 1, y lo dijo varias veces, es quería quitar a Dick, o quería sacar a Dick de esos estúpidos shortcitos. Sí. Ya estaba harto de crecerlo, sí, sí. Constantemente lo dijo, lo repetía cada vez que podía. Y dije, y no me dejaron de hacerlo hasta el número 40 y tantos. Sí, sí. Entonces empezó a mencionar ese tipo de cosas. Kyle Higgins estaba de acuerdo, que, pero que él dijo que él empezó a leer en Judas Contract y le encantó y tuvo que irse para atrás. Y mencionaron algunas cositas. Y poquito a poquito les empecé a sacar sonrisas. Por decir, cuando dije que el traje de Nightwing, el original, no me gustó, dice Marv, bueno, ¿para qué me dices eso? Ahorita no puedo decir que a mí sí me gustó porque voy a ver mal. Yo, no, lo siento, señor, no quise ofenderlo. Y él admitió que el traje que más le gustó es el creado por Brian Stelfreeze, que es el totalmente negro con el símbolo. Ese fue el que más le gustó. Y curiosamente le gusta la versión de la serie animada, que es con que tiene como una ave. Sí, ahí, ¿no? Sí. Esos son los dos que más le han gustado a Marv Wolfman. Y curiosamente Kyle Higgins está de acuerdo y nos reveló algo muy curioso. Él peleó a capa y espada para que en los nuevos 52 le dejaran el símbolo azul. Y insistió, y le dijeron, no, es que tenemos que crear una diferencia, porque Batman sigue igual, Green Lantern sigue igual, tenemos que cambiar a todos los demás, porque si no la gente va a decir, ¿cuál es el cambio si todos son iguales? Sí, sí, sí. Entonces por eso tuvieron que hacer un cambio tan radical con Robin, un cambio tan radical con Nightwing, un cambio tan radical con Superman, con Aquaman. Bueno, no estuvo tan radical, pero sí pero está, sí, se nota. Con la Mujer Maravilla, porque si no, no iba a haber un cambio. Y me dice que dijo que hasta la hora 11 no sabían si iba a ser rojo o azul. Que curiosamente también refleja con la creación de Nightwing. El nombre que se rehusaba a utilizar Marv Wolfman para el personaje, ¿sabe cuál era? No. Nightwing. No quería usar Nightwing. Porque dijo, es que no puedo usar Nightwing porque ya lo usó Superman cuando está en la... No quiero usarlo. y le sugerían 20,000 nombres y nadie, y no, y no, y no, y no, y no. No sabían qué hacer. Y el colorista dijo, ¿sabes qué? Buena onda, ya tengo que poner algo. Creo que el que iba a poner las letras, o sea, ya tengo que poner algo. ¿Qué? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, Nightwing, ya. Pero no quería, me han convencido. Y él dice, y yo tuve que justificar que la razón por la que se lo puso fue para imitar a Batman en el esquema de colores y para imitar a Superman porque es su tío. Y dije, ¿sabes qué? Gracias. Con eso me... Si sí. te lo justificó. Tú lo hiciste, lo para justificar. Perfecto, a sí, claro. Se lo justificó a él, pero también me lo justificó a mí. Sí. Y dije, yo adoro eso porque habla mucho de quién es Robin. Entonces, poquito a poquito, cuando empezaron a ver que sí conocía el tema, creo que se empezaron a soltar un poquito, sonrieron un poquito, pero en general sí estaban muy secos. Sí, bastante. A comparación al que me tocó siguiente, que fue Jin Ha. Que Jin Ha también estaba de súper buen humor. Divertidísimo, buena onda. De hecho, cuando se acabó, no quería que se acabara. Quería continuar, sí. Y de hecho, hasta pidió, una de las cosas que también es un problema, que lo hicimos con Mark Wolfman y con Cal Higgins, todo fue en inglés. Como todo fue en inglés, abarcamos mucho. Y me regañó Everardo Ferrer, el encargado de las moderaciones, porque dijo, todo tiene que ser traducido. Y le dije, me encantaría, pero la gente quería que todo fuera en inglés. Le dije, es que mucha gente le da pena decir que no sabe inglés. Le dije, ¿por qué no? Entonces, Jin Ha quería hacerlo todo en inglés para ir rápido. Y dije, Jin, sé por dónde estás yendo, pero no puedo hacerlo, me acaban de regañar. Tenemos que hacerlo todo traducido. Y dice, oh, y dije, lo sé. Y después, tanto como me divertí con el buen Jin Ha, nada me podía esperar a la diversión que iba a tener con Ken Lashley. El tipo es súper light, súper buena onda, jocoso, jovial. Y desde que llegó, y curiosamente adora Star Wars más que la vida misma. Aunque el tema no fuera Star Wars, buscaba la manera de colarlo. Sí. Que curiosamente eso nos sirvió para algo muy curioso, lo que hicimos el día después. Mi buen amigo Rey David me presentó a Lucas Barragán. Lucas Barragán, que es el dibujante de cómics de Star Wars, que estaba ahí en el área de Bruguera. Sí. Me lo presenta, nos saludamos, esperemos que pueda venir al programa. Y le dije, oye, pues ya conociste a Ken Lashley. Me dice, no, ¿por qué debería de conocerlo? Porque además que dibuja muy bonito, es gran fan de Star Wars, creo que se van a caer bien. Tú dibujas Star Wars, él es fan de Star Wars. Y de hecho trabaja para empaques de los empaques. Y dice, Lucas, ¿en serio? Le digo, pues me encantaría trabajar de eso, puede ser el contacto. O sea, el otro día aproveché y yo presenté a Lucas con Ken. Y me encantó porque le dije, Ken, te quiero presentar a mi amigo Lucas, él dibuja cómics de Star Wars. ¿Y Ken sabes qué hace? Lo abraza. Ah, lo abraza. Y a ese amigo. Y en ese momento se unió una amistad. Y dije, qué padre que estuve presente aquí para crear esta amistad. Curiosamente, después nos fuimos a comer y conocí a uno de los chicos que estaba en Logan Rockers, que tenían ahí como que autógrafos, ¿no? Tenían varias imágenes autografiadas. Y curiosamente tenían ahí no sé si la vieron, una hojita. Que era un pequeño póster con caricaturas de varios invitados. Que era con caricaturas de varios invitados. Y era Mark Wolfman como Deathstroke, Jim Starlin como Thanos. Y curiosamente Peter David como Hulk. Beto en la mañana me había dicho, oye Joey, Peter David quiere esta imagen, porque ya vio, ya se la trajeron a firmar y le encantó, quiere una igual para llevarse. Déjame encontrarla, ¿no? Y no la había encontrado. Sí, sí. Y cuando fui a saludar a este cuate que había conocido en la comida, vi la imagen y dije, oye, regálame una de esas porque Peter David la quiere. Y dices, ¿en serio? Sí, pues, sí, claro. Oye, ¿tú crees que lo puedas traer para que se tome una foto en el stand? Le dije, no sé, pero déjame checar. Voy y, como les digo, Peter David estaba en coma durante todo el tiempo. Le digo, Beto, mira, lo acabo de encontrar. Y le mostré la imagen y lo volteé. Y como yo la porría en la mesa, la ve Peter David. ¡Gracias! ¡Ya lo estaba buscando! Estaba feliz el hombre con su imagen de él. Como despertó. Sí. Yo le dije, oye, Beto, ¿tú crees que puede ir al stand? Me dice, no puede ir al stand, está muy enfermo. Y dije, no te preocupes, los traigo los chavos. Entonces fui por los chavos, le tomaron fotos y dijo, Peter David, lo escuché. Y dije, dame todas las que quieras, me las llevo. Me encantaron. Y de hecho le pidieron que firmara una. Y ahí se les ocurrió la idea a los chicos de agarrar y hacer que todos firmaran. En su personaje. Exacto. Y eso estaba haciendo el otro día el chavo. Entonces dije, ya, qué padre que yo pude como que echarle la mano aquí a hacer conexiones. Porque antes, cuando yo iba a la mole y no hacía ese tipo de cosas, me aburría mucho. Pero ahorita como que me siento más activo. No sé, como tengo mi gafete que dice moderador, dice, la gente me puede tomar un poco más en serio. Estoy semi-encuerado, pero la gente me va a tomar mucho más en serio. Que de hecho, hablando de... Ahorita nos tenemos que ir en un corte musical. Lorna, ¿cómo estamos en preguntas? Hay un buen... Qué bueno, porque ¿saben qué, señores? Como les estaba diciendo, me voy a ir próximamente a Miami a celebrar la Acción de Gracias con mis primos que viven ahí, con mi mamá y con mi hermana. Y obviamente con la bellísima Mimi, que es mi sobrina. Que la niña me dice Batman, me dice tío Batman, o sea, la amo. ¿Vas a comer pavo? No, voy a ver el pavo y comeré otra cosa, ¿no? Pero donde voy con todo esto es Voy a ir, entonces tenemos que hacer un programa de 5 horas. Sí, sí, sí. A ver, este fin de semana, a ver quién me puede acompañar. Mm. Ustedes obviamente están invitados, sí, sí, al igual que mi buen amigo en Spike Valentine, Rodrigo MacLeod, del Fair MacLeod, alias Rodrigo Iscariote. Ay, pensé que el abandonador. Rodrigo, ay, lo siento. Conste que el Orda te lo puso. Lo siento. Conste que el Orda te lo puso. Resulta que vamos a tener que grabar mínimo un programa de 5 horas para que le deje aquí a Lorna los 2 programas. Sí, sí. Entonces nos vamos. Y también creo que Glenn Miller ya nos dijo que sí va. Si es fin de semana, sí nos acompaña. Sí. Entonces podemos hacer un bonito equipo. Bueno. Señores, nos vamos a un corte musical. Lorna, espero que estés preparada para ya nuestro segundo corte. Por supuesto. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. El programa más perrón. Efectivamente. There's bad luck, Cooler. There's plenty for everybody on the Plastic Man Comedy Adventure Show. Eat your heart out, big man. You to know that I am happy for you. I wish nothing but the best for you both. An older version of me, she preferred it like me. She go down on you and I hit her. She speak eloquently. Would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, she know how you told me, hold me until you died, till you died, but you're still alive. I'm down here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me a cross I bear that you gave to me. You ought to know. You seem very well. Things look peaceful. I am not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. But it was a slap in the face, how quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? Cause the love that she gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me, told me until you died, till you died? But you're still alive. I'm now here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me all the cross I bear that you gave to me. You ought to know. Close your eyes. And you know it. And every time I scratch my nails down someone else's back, I hope you feel it. Oh, can you feel it? Well, I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny away all the cross I bear, but your gates may go, go, go. Oh, no, no, I am here to remind. Longer than a whale, he can swim anywhere. He can breathe underwater and go flying through the air. And the soul of the mariner, ripped up the king, will be buried in the sea. The neighbor of Atlantis is the prince of the deep. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. A través de turadioonline.com.mx se transmite el programa más perrón de todos. Se llama Comic Manía Salvajemente Comiquera. Damas y caballeros, temo decirles que no hemos respondido ni una sola maldita pregunta el día de hoy. Lo siento muchísimo. Les juro que todas y cada una de las preguntas serán respondidas tarde o temprano en el extra. Y recordemos que la última vez que hicimos un extra de 9 horas, nadie se quejó. Y de hecho pidieron más. Creo que tú dijiste, ya falta, sí, ya estás a nada. Ya estás a nada de las 24. Entonces, ya van a ser 3 semanas que no he respondido nada. Y Lorde me dice que ahorita que abrimos el Soho Chat de nuevo, hay muchas, muchas preguntas. También Monse Gabriela, que le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo. Por hacernos un muy bonito anuncio el día de hoy. Tenía muchísimas preguntas, todas se responderán. Sí, todas se responderán. Lo siento si no podemos responderlas ahorita. Pero me divertí tanto en la mole, creo que ustedes también. Entonces había que dedicarle un pequeño espacio a la mole. Y también tengo 2 buenísimas noticias que mis amigos de Fantástico me han dado. Pero no las puedo revelar hasta que todo esté como que listo. Pero digo, una de ellas se aproxima el 29 de noviembre. Créanme, que se van a divertir mucho cuando lo anuncie. Ustedes se van a divertir mucho, obviamente. Mis troles se van a enojar mucho. Entonces va a ser como que bastante divertido. Créanme. Ya vi como que el resultado final y créanme. Se van a enojar mucho. Y tenemos otras cosas que estamos trabajando, pero tengo muchas buenas cosas que decir de Fantástico. Desafortunadamente no puedo anunciar ahorita el tema de la plática, que no va a ser el día 29, porque yo voy a estar fuera. Va a ser el día 22. Qué bien, porque no iba a poder ir. Va a ser el día 22. Sí. Va a ser una semana antes. Todavía no sabemos cuál va a ser el tema. Tal vez sería bonito hacer Age of the Spider-Verse, porque me gustaría hablar de algo. Tanto que hablar, sí. Algo tan bueno, o sea, está buenísimo. Podemos explorar cada uno de los nuevos Spider-Mans, todos los Spider-Mans que han existido, hablar un poquito acerca de Spider-Man 2099, su creación. El cómic está bastante bueno también. Entonces, tenemos muchas cosas que explorar ese día. Y entonces, no sé, voy a sugerirles a ver si quieren que hablemos del Spider-Verse. Y ya sería como creo, si no la última, la penúltima plática del año. Porque creo que va a ser la última, porque en diciembre. En diciembre nunca hacen. Sí, aparte te vas el 5 y el 6, ¿no? Me voy más cercano al como el 20, pero sí, ya no va a haber en plática en diciembre. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar esta última. Y bueno, para decirnos adiós. O al menos hasta pronto. Y básicamente de eso se va a tratar. Entonces vamos a ver en qué estábamos. Bueno, señores, ya hablamos un poquito acerca de los creativos que estuvieron ahí. Las pláticas que yo tuve con ellos fueron bastante divertidas. Creo que fueron bastante ágiles. Les comenté que también tenía una plática. Tuve la oportunidad de conocer a todos los disfrazados, ¿no? A todos los cosplayers. A Dalín ya la conocí de tiempo atrás. A través del tiempo nuestra amistad ha crecido. Me cae súper bien. Una niña súper linda. Y a pesar de que tiene una cantidad de fans ridícula, o sea, su fila larguísima. Creo que era más grande más que las de los internacionales. Yo creo que Harrison, que es una niña preciosa, muy linda, tiene una fila bastante pequeña. Deadpool, o mejor dicho, Deep Pity, tiene una fila bastante grande. Creo que era la más grande de todas. Kristen Hughie, que se me hace una de las mujeres más hermosas del mundo. Y con un cuerpazazazo. Su fila era rival de la de Dalín. Creo que las dos eran del mismo largo. Y curiosamente ella tiene una mayor cantidad de fans porque es internacional. pero Dalín, o sea, sus trajes estaban preciosos. Bastante. Ella como niña, uh-huh, te me hace divina como persona y físicamente tiene un cuerpo divino, o sea, es una, sí, muñequita. Uh-huh. Y lo que me encanta de ella es que no se lo cree. Ella sigue siendo muy linda y muy amable con todo el mundo. Me cayó muy bien. Sí, sencilla, accesible, sí, todo. Increíblemente. Esta, yo pensé que DPD iba a ser también un poquito sangronzón, porque es tan famoso, uh-huh, y nada. Súper, súper educado, súper buena gente. Él va a divertirse, pero nunca fue grosero conmigo de ninguna de las maneras. Hasta un tiempo después, ya les contaré. Okay. Kristen Huey, a pesar de su hermosura, sí, y todo eso, también se me hizo una niña súper linda. Y no solo súper linda. Me daba cumplidos que no tenían, que no eran reales, pero me los daba. Sí, y me tocó estar ahí cuando te dio tu cumplido. Te ves muy bien. Pero, sí, señoras, estabas ahí. Vio mi cinturón, mi baticinturón, mm-hmm, porque yo me la acerqué para pedirle a todos ellos que me mandaran, sí, fotos para usar esas fotos en la moderación. Y dije, quiero que me manden fotos de las que están más orgullosas, de los trajes, mm-hmm, que les costaron más dificultad, de los trajes que esto, de los trajes que aquello, para que de esa, sí, manera tuviéramos una guía. Y no nomás fuera como que a lo loco, ¿no? A lo... Vamos a ver de qué hablamos. Uh-huh. Entonces dije... Ah, y entonces me dijo Christian... Si me mandas un mensaje por Facebook... Créeme, vas a ser el último. O sea, porque tengo una cantidad enorme de cosas que tengo que leer. Mejor mándalo a mi correo electrónico. Y me dio su tarjeta de correo electrónico. Que nunca, no abusé de él. Nomás le mandé un correo electrónico, sí, para decir lo que necesitaba. Y agarro y abro mi baticinturón y ahí lo guardo. Y se empieza a reír y dice, me encanta que tu baticinturón funcione. O sea, sea útil. Sí, no, y me dijo, muchas gracias. Lo hizo una amiga y le quedó bastante bien. Al otro día voy como sexy Nightwing, nomás para decirle, ya te mandé el correo, quería saber si ya lo habías recibido. Y sí, ya lo recibí, perdón que no te he podido mandar las fotos. Las fotos, ajá, pero desafortunadamente está muy lento el internet de nuestro hotel. Y no te preocupes, y tú sigue con donde estás, cuando me lo des, veremos, uh-huh, qué hacemos. Y me dice, ¿y sabes qué? Te ves increíble. Me dice, you look awesome, by the way. Y yo sé que estaba mintiendo, porque yo tuve que hacer mi símbolo de Sexy Nightwing y el símbolo me quedó todo chueco, todo mal dibujado. O sea, no estaba dándolo. Y mi peluca, seamos honestos, esta peluca... Ya, ya, sí, es tiempo, no, de cambio. Sí. Hay que evolucionar para la siguiente mole y cambiar esa peluca. Exacto. Esa peluca ya que tiene una mejor... En las palabras de Rosa, es una peluca de niña. Y con lo que me aprieta, créeme, si es la mañanita. Okay. Y aún así, Kristen se tomó la molestia de darme una buena palabra, que creo que eso es bastante lindo, ¿no? Y no tenía por qué hacerlo, y sin embargo lo hizo. Entonces me cayó muy bien. Y Harrison, esa la vi un poquito como... Un poquito más distante, pero aún así bastante. Es que es europea, ¿no? Entonces, y es que no, digamos, viste lo es que austriaca, le... ¿no? Es austriaca. ¿Y cómo le llegaban los chavos? Este chavito que le llegó a no sé decir no sé qué, si te acuerdas cuando estábamos ahí. Sí, algo le quería decir, pues, sí, para hasta... una foto y pero hasta ella... se espantó, así, ajá, como que este cuate que me está pidiendo. Estaba saliendo, sí. Y para que terminara en un abrazo la foto. Ah, ok, pero es que también de seguro ya me contó de algunas aventuras que ha tenido en algunos eventos y sí, como es una niña muy bonita, sí, con un cuerpo muy divino y a veces utiliza cosplays muy desnudos, mucha gente se le ha acercado a hacerles cosas, sí, indecentes, ¿no? Entonces, curiosamente, yo los conocí, tuve un poquito de interacción, mm, con ellos, bueno, a Dalín ya la conocía. Y el día de la plática, Dalín se confundió de horario y no llegó a tiempo, pero tuvimos a los tres chicos ahí. Esa plática me tocó darla con Martín Aceo. Yo no sabía de Martín Aceo. Bueno, sabía de Martín Aceo por lo que me dicen en el programa. Nunca había ido a sus pláticas. Ni lo conocía personalmente, ni había hablado con él. Sentí que era correcto. Y Bernardo me dijo que yo le caía muy mal, ¿no? Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Creo que lo, sí, correcto sería ir a hablar con Martín, presentarme con él y decirle, oye, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y me acerqué con él. Como Sexy Nightwing. Ok. Y me recibió muy bien. Le dije, hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moisés. Me voy a tocar hacer la plática contigo. Ah, qué bien. Me parece, sí, perfecto. Nos vemos aquí. Le dije, mira, yo te aviso. Ya le pedí a los chicos que me manden fotos de cosas específicas de sus trajes para que hablemos de ellos. Ah, me parece perfecto. Buena idea. Entonces me cayó muy bien. Salí a darme mis vueltas para que me tomaran fotos y se me subiera el ego. Y se me acerca Martín con sus sobrinas. Me dice, ¿sabes qué, Joey? A mis sobrinas les encanta Nightwing. ¿Se pueden tomar una foto contigo? Wow. Y dije, claro, con mucho gusto. Entonces ya me tomé una foto y dije, ah, qué bonito. Entonces yo creo que ya tenemos una amistad, ¿no? Entonces ya el día que fue la plática, llego con una playerita y con una chamarrita, un suétercillo. Sí. Y le dije a Everardo Ferrer, que es el encargado, le dije, Everardo, para que veas que soy responsable, traigo manga larga. No me voy a poner mi cosplay hasta después de la plática. Sí. ¿Pero por qué, amigo? Si estamos hablando de cosplay, creo que sería muy bien que te pongas un cosplay. Le dije, compañero, tú lo dijiste, ¿eh? No me digas cosplay. Y me puse el cosplay de Sexy. Que a nadie le gustó en general. Creo que va por un buen camino, pero hay que mejorarlo muchísimo. Quitarle la peluca. Esa peluca hay que solo dejársela a Sexy Nightwing. El Durex. El Durex hay que quitarlo eventualmente. Ya, afortunadamente, uno de mis compañeros de staff, él hace props, él hace cosplays. Y conocí a dos o tres personas que también hacen cosplays. Y todos me dijeron que me pueden echar la mano. Entonces me voy a respaldar en ellos para cambiar y mejorar todos mis cosplays. Créanme, Sexy Green Lantern regresará en marzo. No, pero, sin Fobi. pero regresará mucho mejor, muchísimo mejor. Entonces, llegué ahí, de hecho nos presentó Everardo. Cuando la gente me vio con mi traje se rió bastante. Cuando me vieron los cosplays, se rieron bastante también. Y empezó la plática y aquí es mi teoría de qué es lo que pasa con las pláticas de Martín Arcea. No es que sea un mal entrevistador o que él no desconozca. Yo creo que el problema es que él está haciendo una entrevista como él fue enseñado y educado a hacerlas. Okay. En sus clases de... ¿Cómo se llama esto, Lorna? En inglés se llama journalism. ¿Aquí cómo se llamaría? De periodismo. Periodismo. De periodismo. Yo tomé clases de periodismo en la prepa. Y lo que hace Martín es exactamente lo que me dijeron que teníamos que hacer en las clases de periodismo. Y es exactamente lo que yo no hago. ¿No? Yo voy totalmente lo opuesto. Pero primero una de las cosas que tienes que hacer es hablar de manera lenta, con mucha dicción y con voz baja, para agarrar la confianza y atrapar la atención de la persona que estás entrevistando. Y sí, eso atrapa la atención de la persona que estás entrevistando, pero todo el público se pierde. Después hay que hablar de manera solemne, clara y respetuosa de cualquier tema que estás tocando. Pero obviamente eso funciona muy bien cuando es algo, ¿cómo se llama? Un reportaje impreso. Sí. Porque lo que hace Martín es poner a tranquilizar a la persona que está entrevistando. El problema es que no es una entrevista para periódico, no es una entrevista para un libro, es una entrevista para un público. Y yo creo que lo que él hace es dejar atrás al público y no hace cómplice al público de lo que está sucediendo. De hecho, lo noté en la plática de Starling, cuando él, después de la hora de la entrevista, las preguntas vienen al final de la moderación. Entonces lo que termina pasando es que como las preguntas vienen al final, es media hora de preguntas y entonces se comen media hora de la próxima moderación. Entonces la próxima moderación empieza tarde y así. Sí. Yo, a diferencia de ellos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a una de mis moderaciones, yo le digo a todos los de la audiencia, si tienen preguntas, levanten la mano, porque cualquier cosa que digan ustedes es mucho más interesante que cualquier cosa que yo diga. Y yo siento que es muy correcto que ellos puedan interrumpir en cualquier momento, porque si no, se te puede olvidar la pregunta. Sí, mejor se te ocurre, levantas la mano y entonces estamos hablando. La pregunta sigue en contexto. Sí. Porque acabamos de decir algo de tal cómic y entonces de esa manera hay una retroalimentación más directa entre el autor y la audiencia. Que para mí, yo estoy trabajando para la audiencia. No estoy trabajando para el periódico, no estoy trabajando para una entrevista futura. Sí. No estoy trabajando para que sea algo impreso. Y yo creo que es lo que pasa con Martín. Y además tiene una voz que se presta a... Pues, Lord, tú sabes, ¿no? Cuando la gente que trabaja en radio, no los que tienen programas así de la más buena o la más sangrona o la más perrona, que tienen que hablar mal. Para los que tienen programas de noticias, para que tienen los programas de lo que está sucediendo. Es una adicción completamente distinta. O los programas de política. Claro. La voz tiene que ser con un tono muy... Tono y ritmo diferente. Ajá, es un tono muy cuadrado. Para que la gente entienda el tema claramente de cómo se está hablando y de qué se está tratando. Y mucho cuando hablan de política tienen como esa tonalidad, ¿no? Y es la que tiene Martín. Entonces yo entiendo por qué un grupo de gente que está acostumbrada a hablar de cómics de una manera mucho más jocosa, mucho más tranquila, escucha a Martín y se aleja. Curiosamente, la única persona que estaba entusiasmado de ver a Martín es un chico que habla a un... más solemne que Martín. Uy, okay. que es un chico que trabaja como periodista en León. He tenido la desgracia de conocerlo varias veces en la Comic Fest. Y cada vez que se me acerca a hacerme una pregunta, me duerme. Porque su manera de hablar es: entonces, te quería preguntar, ¿has visto? Y yo digo, perdón. Ya, dime, ya. Sí, o sea, ya, llega a tu punto, por favor. Y de hecho, cuando yo estaba llegando, saludé a uno de mis amigos de León y lo vi a él también. Me dice: hola, ¿sabes en qué momento llega Martín? ¿Qué quieres saber? ¿No? ¿A qué momento llega Martín? A las 10:30 es su primera moderación. Va a trabajar conmigo. ¿Ok? Sí. ¿Contigo? ¿Pero estás desnudo? Sí, yo sé que estoy desnudo. No importa. Dios mío. Ve a tomar un café, por favor. El cuate que tiene el mandil, ese, pídele a él el café. ¿Café? ¿Dónde? No, en serio, ese tipo me pone malas. Pero bueno, entonces, y curiosamente cuando vi a Martín le pidió un autógrafo y todo, y dije, sí, okay. Digo, hay gente que a la que le gusta ese estilo. Sí. No es mi estilo. Entonces, afortunadamente, Martín y yo nos sí, trabajamos bien. Sí. Él obviamente tomó la batuta porque yo siento que él es correcto, siento que él fue el al que le dieron el trabajo primero. Yo nomás metí ahí mis... Para complementar. Para decir algún chiste, por decir, cuando pedí hacer una pregunta acerca de de por qué eligen cada personaje que eligen. Como siempre, siendo honesto, descubres mucho más que siendo que sí. Haciéndole la barba a la gente. Y en particular me gustaría hacerle esta pregunta a todos, pero en particular a Deep Pity, porque yo odio a Deadpool. Es el personaje que más detesto en toda mi vida. Creo que es un personaje que no sirve para nada. Y me encanta porque Deep Pity es la onda. Se parece Kraut. ¡Asalte de aquí! ¡Asalte fuera! Espera, tengo que dar un saludo que es importante de la novia de Logan Navoa. ¡Ah! Anaka. ¡Ah, muy bien! Sí. Mira, lograste que te escuchara. A ver, Lorna, ¿le podrías preguntar a la novia de Logan Navoa qué tanto me odia en este momento? Del 1 al 10. 10 siendo lo quiero matar ahorita. Y 1, puedo tolerar una hora más. Okay. Seguramente mucho porque le dije que la iba a dejar hoy por venirme contigo. Nadie quería checar si estaba aquí. No, quería checar si estaba aquí. Aquí está, quizá. No es una grabación. José Ángel, sí, aquí está Logan Navoa, ¿verdad? Claro que aquí está Logan Navoa. Bueno, como les estaba diciendo, muchas gracias por escucharnos y espero que no me des tanto, ¿no? Que sea un 1.5, tal vez un 5, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces resulta que me corrió DPD, y dijo después, bueno, para ser muy honestos, tampoco Deadpool es mi personaje favorito. Wow. Prefiero a Spider-Man. Me gusta muchísimo el Capitán América y sin duda soy gran fan de Cyclops. Los personajes líderes me gustan más que Deadpool. Entonces. Y yo le volteé y le dije, ¿te gusta Cyclops? A mí también. Hay algo aquí, ¿eh? Hay algo aquí. Lorna entendió esa referencia, ¿verdad? Es una referencia muy larga. Vean Gravity Falls. Entonces resulta que dice eso y me encantó. Porque todo el mundo cree que él adora Deadpool y resulta que no. Y él dice, la razón por la que soy Deadpool es porque en mis videos, de todos los villanos, héroes, antihéroes que pueden molestar a otros héroes o otros villanos, es Deadpool. ¿Sí? Para mis videos, este es el personaje correcto. Por eso lo hago. Y dije yo, perfecto. Sí. Descubrimos algo interesante porque todo el mundo que fue disfrazado de Deadpool para tratar de imitar a Deep Pity, honestamente no saben quién es y por qué lo hace. Y yo, siendo honesto, lo descubrí. Sí. Y me encantó eso. Y después cada quien habló de lo que quería de eso. Y después le pedí a Kristen que comentara acerca de su... Bueno, algo breve acerca de su traje de Aquaman, que se ve increíble su traje de Aquaman. Y también, ¿en qué otra cosa? Bueno, eso fue un momento muy, muy, muy bonito, que obviamente sabía que iba a haber una repercusión a la hora del concurso de cosplay, que ya sería lo último que lo haré el día de hoy. ¿Ustedes no tuvieron la oportunidad de verlo? No. Yo sí. Mi staff, fiesta. El staff de la mole. Sí. El equipo de la mole encargado del cosplay trabaja conmigo muy, muy cercanamente porque tenemos que estar bien coordinados. Desafortunadamente, nuestra coordinación tuvo un gravísimo, garrafal, terrible error en el que pensamos que el concurso empezaba a las 5:45. No. El concurso estaba anunciado para empezar a las 4:45. No, hicimos una escaleta perfecta de exactamente cómo iba a ser el concurso, empezando a las 5:45, terminando como ahí por las 8, ¿no? Un poquito antes, 5:47, 45 máximo, ¿no? 2 horas de concurso. A todos los cosplayers se les dio ese horario. Y les dijimos, tienen que estar aquí a tal hora. Y resulta que estábamos confundidos. Yo me acuerdo que estaba ahí, ¿sabes?, pajareando, platicando con mis amigos ahí en Cortés Editores, con Glenn y con Ramón, y llega la chica en emergencia. Joey, vamos corriendo. Le digo, ¿qué pasó? Ya tiene que empezar el concurso, pero si el concurso falta una hora para que empiece. Sí. No, nos confundimos. Yo, ¿qué? Voy corriendo y ya la gente estaba sentada. Ya la gente estaba esperando el show. Entonces yo subo corriendo y porque alguien tiene que tomarla, alguien tiene que dar la cara. Y mal que bien, es el animador. Sí. Porque no puedes pedirlas a los muchachos que lo hagan porque no van a eso, ¿no? Yo voy para eso. Tomo el micrófono y digo, disculpen, ¿alguien de aquí tiene un programa de la mole? ¡Sí! Disculpe, señor, ¿me podría leer a qué hora está programada el concurso? A las 4:45. Le digo, damas y caballeros, tengo algo que confesarles. Y ya les dije lo que estaba pasando. Y dije, pues mi trabajo es entretenerlos, es distraerlos. Y Lorna, déjame decir una cosa. Sí. Lo mejor que pude haber hecho en mi vida, sé que lo hice mal, pero sí, lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue ir a hacer stand-up. Ah. No, ya, porque lo haya hecho bien, ¿no? Que Lorna es testigo, uh-huh, de que no lo hice yo bien. Yo soy testigo. Pero da fe. De que lo hiciste. De que lo hice. Pero lo curioso fue que me quitó mucho de los nervios. No, y lo más curioso es que te gritaban Batman y las chicas ¡uh! O sea, todavía no empezaba a hablar yo y ya las chavas estaban, wow. Pues sí, curiosamente pasó algo similar. Me subí a saludar a la gente y pude empezar a platicar con ellos, sí, y no estaba nervioso. Digo, obviamente intentamos hacer que las cosas funcionaran bien, pero ya era demasiado tarde. Había que justificar y arreglar y componer, porque no había de otra manera. Entonces empiezo a platicar con la gente, empiezo a contar algunos chistes, empiezo no como stand-up, nomás a hablar de cosas, romper el hielo y cotorrear con ellos. Y digo, bueno, señores, ya no se me ocurre nada más que hacer. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una duda? ¿Puedo hablarnos de horror de superhéroes? Y un chavo dijo, bueno, lo que pasa es que yo estaba en la primera fila y me quitaron de la primera fila porque iban a estar los jueces. Y ahorita nos acabas de decir que los jueces están en la cuarta fila y ya quitaste a toda la gente de la cuarta fila y los pasaste a la primera. Y le digo, pues, ¿cuál es tu problema? Que yo quiero estar en la primera fila. Le digo, compañero, hay un asiento ahí. Y dice, sí, pero estoy con mis amigos. Le digo, ¿vas a estar cuchicheando con ellos durante la plática? Y dice, pues no, nomás voy a tomar fotos. No, sí, claro. Entonces lo pasé y dije, ay, mira qué rápido resolvió ese problema. ¿Alguien tiene alguna duda más? Y la gente empezó a chiflar. No, ¿cómo chiflan cuando de caca? Eso. Le digo, déjenme chiflar. Pueden chiflar todo lo que quieran. Entonces, y les pregunté a mi staff, ¿no? A mi staff. Le pregunté al staff, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, no, nos faltan 3 cosplayers. Le digo, ¿quién nos falta? Nos falta Saber, nos falta la Katrina y nos falta Ash, Harry. Le digo, ok, damas y caballeros, chéquense esto. No estamos empezando por esos 3 cosplayers porque llegaron tarde. No es culpa mía, no es culpa del staff, es culpa de ellos. Entonces, les voy a pedir esto. Cuando se suba la Katrina, quiero que griten ¡bú! Cuando se suba Saber, quiero que griten ¡ssss! Y cuando se suba Ari, quiero que hagan que el chiflido otra vez. Es que yo no soy tan guarro para poder hacer eso, muy fresa. Entonces ya, como la gente se empezó a reír, ¿no? Y entonces le digo, bueno, ¿qué les puedo ofrecer? ¿Quieren que haga algo más para ustedes? Y las chavas empiezan a gritar, ¡que baile! Pues bueno. Y le digo, ¿en serio? ¡Sí! ¿Todos quieren? Sí. Y puros hombres gritaban. Le digo, quiero hacer una cosa. ¿Por qué solo los hombres están gritando? A ver. Todas las mujeres me están rompiendo el corazón. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Sí les puedo bailar. Y pongo la de Everybody. Y les doy un poquito y después empiezan los gritos de ¡mucha ropa! Okay. O sea, tú hay que te hicieron así. Sí. Y la pregunta de Lorna es, Lorna, ¿viste mi traje de Green Lantern? Sí, obviamente. No tenía mucho. No tenías nada. ¿Por qué decían que mucha ropa? Porque te faltaba el pantalón. Estos jóvenes de ahora. Y resulta que lo que estamos haciendo todo el chiste de que estoy bailando, no sé qué, un niñito que estaba enfrente empieza a gritar fuera el pantalón, fuera el pantalón. Al lado de su mamá. No. Es que su mamá le dijo. Y le digo, espérate, joven, ¿cuántos años tienes? El niño y su mamá dice, tiene 13 años. Le digo, señora, ¿me puede explicar por qué su hijo le está pidiendo a un hombre que se quite los pantalones? Quiero que encadene ese niño a su cama y no lo deje salir de su cuarto. Y curiosamente agarré al niño de bajada, nunca de manera grosera, pero siempre que él gritaba lo molestaba. O cualquier cosa siempre lo molestaba a él. Y el niño estaba feliz. En vez de sentirse mal, me daba más cosas para que me burle de él y para que lo estuviera molestando. Y la señora estaba muriendo de la risa y grabando todo, curiosamente. Entonces me dio mucha. De hecho, agarré un momento y dije, ¿sabes qué, muchacho? Ya me das mucho miedo. Y agarré un flyer de Comic Manía. Dije, mira, mejor escucha Comic Manía. Eso puede ser que te ayude. Y les recuerdo a todos ustedes, Comic Manía, todos los a las 5:30. Entonces fue bastante, bastante divertido. Y curiosamente, cuando ya pasan todos los concursantes masculinos, que me acuerdo que llegó el Groot, que tiene un traje precioso, sí, el Groot. Sí, sí, lo vi. Y su performance fue entregarle una rosa a alguien. Y el único que se atrevió a pararse fue el niño. Entonces, el niño agarró la rosa. Y le dije al niño, a ver, primero me quieres ver sin pantalones, pues le agarras una rosa a Groot, a ver, ¿qué onda con tus fetiches? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué onda con tus...? ¿En qué estás pensando? ¿Te gustan los hombres en mayas? ¿Te gustan los hombres los árboles? ¿Qué onda contigo? Entonces nos estaba riendo muchísimo. Y después empiezo las entrevistas. A mí una de las cosas que me gusta hacer es entrevistar a los chicos en personaje. Sí. Entrevisto al Joker, y el Joker se sabe 3 o 4 textos de Dark Knight. Y da su texto de Dark Knight, donde dice que hay que meter un poquito de caos, de anarquía al mundo y crear caos. Y le digo, por favor, ¿puedes dejar de decir eso? Que tengo a este niño acá causando demasiado caos ya. Te va a seguir la onda y va a ser peor, va a ser imposible controlarlo. Y de eso su mamá dice, vele su playera. Y le veo la playera, playera del Joker. No, y empiezo a reír. Y luego el chavito que se suba, el chavito se sube al escenario y abraza al Joker. Y de hecho mi amiga Alex tomó una foto y la foto me encanta. Porque es ese momento que la realidad y la ficción se rompen. Sí, y sí, tienes al niño abrazando a su ídolo enfrente de todos y todo el mundo aplaudiendo. Me encantó ese momentito. Y dije yo, qué bonito, ya lo senté, ya deja de molestar. Y seguí cotorreando. Y en eso se bajan todos los hombres. Y llegan los llegan los cosplayers, okay. los jueces, porque ellos van a elegir quiénes de los hombres se pasan a la final. Y eligieron a los 5 que se iban a pasar a la final y que iban a hacer su performance y todo eso. O de hecho estaban ahí y resulta que estábamos ahí, están ahí los jueces, está Kristen, sí, está Harhism, está Deepity y está Dalin, ¿no? Están ahí todos. En eso no están listas las mujeres. Sas. Y hay que comer más tiempo. Le digo, señores, pues ¿qué más puedo hacer? O sea, ya les bailé, ¿qué quieren? ¡Canta! Dijeron la palabra mágica. No, ¡everybody! No. Y me pongo a cantar. Y le pido a la gente que diga, ¡yeah! Y la gente dice, ¡yeah! Entonces, wow. Muriendo desde la risa. Y yo siento que ahí como que los invitados de cosplay dijeron, a ver, espérate, nosotros somos el show, idioma. Y después obviamente la gente, ¡mucha ropa! Y bueno, está bien. Otra vez. Entonces ya me quité la parte de arriba. Y obviamente cuando me la quito se me cae la peluca. Y todo el mundo se empieza a burlar, ¡peluca, peluca! Los señores, por favor, si soy el único que tiene peluca el día de hoy. Sí, ese es el cabello natural de Dalín. Me sentí muy mal. Pero era la única persona que tenía en la vista, ¿no? Entonces ya, y resulta que teníamos que llenar más tiempo. Y no podíamos llenar más tiempo. No sabía qué hacer. Y en eso el Deadpool, que concursó y no se quedó, me empezó a decir cosas. Porque creo que quería imitar a Deepity. Sí. Y sabes que, compañero, tú cállate, que te expulsaron del escenario, ni estás en el concurso. Y todo el mundo dijo, Y en lo cual se me empezó a gritar cosas. Le dije, ¿sabes qué? Si nos vamos a pelear, vamos a pelearnos enfrente de todos para que la gente lo vea. Entonces lo subí al escenario, nos empezamos a como que pelear. Y le dije, ¿sabes qué? Solo hay una manera de resolver esto. Y puse la música para hacer un concurso de baile. No, de baile. Y estoy haciendo un concurso de baile con el Deadpool. Y en eso Deepity se sube y hace breakdancing. Y el tipo lo hace súper bien. Lo hace increíble. O sea, nos seleccionó a todos. Nos seleccionó a todos. Lo hizo perfecto, lo hizo magnífico. Y además terminó con pose. Todo el mundo enloqueció, todo el mundo aplaudió. Están felices todos. Y el otro Deadpool empieza a hacer ciertas cosas. Y no sé cómo se acostó Deepity. Y encima se subió el tipo y empezaron a tener algo entre dos Deadpools que no creo que era para toda la familia. Yo me puse ahí a taparlos y ya terminó todo eso. Y ese tipo de cositas creo que no le estaban gustando a los demás invitados. Porque obviamente estoy jalando demasiada atención. Empezaron las chicas a pasar. Y ahora sí. Y curiosamente cuando sube la Catrina, que hizo toda la gente. La pobre chavita tiene un traje precioso. Yo así como, ya cállate, no. Sí, era broma, por favor. Pero si todo el mundo le decía bú, y yo, ay, pobrecita niña, me cayó muy bien, pero digo, pues, yo quería hacer algo para que la distraiga a la gente, pero muy obedientes todos. Sí. Y después, no sé si han visto las imágenes, hay unos cuates que se llaman el arte del maquillaje, y fueron disfrazados, uno creo que de Freddy Krueger, y el otro fue disfrazado de de otro tipo de monstruo, y querían hacer como un performance. Entonces se subieron a hacer el performance, pero como que no mucha gente les estaba haciendo caso, hicieron que para que funcionara mejor el performance necesitaban una víctima. Y pues, ¿quién más estaba en el escenario? Sí, ¿no? Vi la foto. Y me agarraron de víctima. Y toda la gente muriéndose de la risa porque me estaban golpeando. Y lo peor de todo es que los chavos no medían su fuerza. Y todos los golpes son reales. Entonces, todos. Wow. Seguro son los troles. Seguro que no eran tus troles. Seguro que son los troles. Así como de ahorita. La gente estaba muriendo de la risa. Cuando pícalo de verdad. Sí, No. Y la cosa es que los chavos, digo, cuando ya me buscaron de víctima, ya fueron bastante ocurrentes y todo lo que me podían decir se les ocurrió. Y yo, pues obviamente, seguí el chiste. Sí. Pero a mí, el mejor chiste de todos fue cuando me tenían ya enfrente de toda la audiencia. Porque yo me arrastré enfrente de toda la audiencia para que la gente los pudiera escuchar. Y en eso me está viendo Freddy Krueger y me dice: un momento. ¿Te rasuras el pecho? Y yo, no, es que... Y yo tomo el micrófono. Y toda la gente se empieza a reír. Yo tomo el micrófono y digo, mucha gente lo hace. Mucha. Sí, ¿verdad? Entonces ya se fueron ellos. Ya siguió, terminó el concurso. Y ya cuando se subieron todos los jueces, ya descubrimos quiénes eran los ganadores. Desafortunadamente, Groot no ganó, que nos sorprendió. Zelda tampoco ganó. ¿No? Link ganó. Link. Zelda, que tiene mucha porra, no ganó. Entonces, pero eso ya fue decisión de los jueces, ¿no? Mucho tiene que ver también con el performance. Y el performance de Link sí estaba muy, muy elaborado. Muchísimo, muy elaborado. Entonces pues ya ganaron, algunos insatisfechos, algunos satisfechos. Y cuando me despedí de los de los jueces, sentí una cierta frialdad. No sé si estaban cansados o si fue mi show fue demasiado para ellos. Y les pido una gran, gran, gran disculpa a todos ustedes que estuvieron presentes y una gran disculpa a todos los jueces. No lo hice para quitarles el foco, lo hice porque alguien tenía que solucionarlo. Alguien tenía que solucionar, y yo no siento que bajarme del escenario y dejar el escenario vacío en lo que estamos listos a proceder es lo correcto. Sí, porque la gente se va a enloquecer más, se va a empezar a parar, se va a empezar a ir. Alguien tiene que estar en el escenario haciendo algo, lo que sea, para que la gente se quede. Y pues ni modo, ¿no? Sí, como dices, tenemos que corregir el error y vamos para adelante. Y, sí, sí, claro. Pero quiero ver quién pero más podría haber hecho eso. Sí, sí. Tal vez alguien que está hecho totalmente de cafeína lo pudo haber hecho también. Porque hubiera dormido a toda la gente en su silla. Un delantal. Un poco de arena de Sandman. Ah, el chiste es que solo son para nosotros. Pero bueno, entonces, a ver con todo eso. Sí, creo que hice lo que podía dentro de lo que tenía a mi alrededor. Y pues también no puedes invitar a los jueces si no quieren estar en el escenario y quieren estar sentados. No puedes invitarlos a quitarles el tiempo. Alguien tiene que hacer algo. Y el elegido fue yo, pues ni modo. Y curiosamente, una chava llegó un momento que me dijo, ya cállate o algo así. Y le dije, nena, o sea, ¿qué pasó? Pensé que solo tenía que lidiar con el chavito que era adelante y tú también. Y la chava, cuando la abordé, se empezó a reír. Y el chavito que estaba adelante agarra y le da un high five. Y ya se encontraron. Y después. Tu Harley Quinn. Ah, exacto, o sea, te das a tu Harley Quinn. Y después resulta que también me dio mucha risa porque empecé a bailar. Empecé a bailar. Y me puse a bailar y empieza a gritar mucha ropa. Le digo, ya, ¿qué más me puedo quitar? Y grita Deep Pity, ¡los pantalones! Y me empecé a reír y dije, no, ¿cómo creen que lo voy a hacer? Y una chavita de como 16 años que estaba con su hermano empezó a gritar mucha ropa. Le digo, nena, ¿cuántos años tienes? 16. ¿Y quieres verme sin pantalones? Le digo, sí, eso es MP. Y dije, no quiero que tus papás vean este video. Y sí, sí me quité el cinturón y sí me desabroché el primer botón. Y ya estaba a punto de bajármelas. Dije, no, ¿sabes qué? Si me bajo el pantalón, nunca regreso a la mole. Y no lo hice. No lo hice. Me porté bastante bien. Pero me divertí muchísimo, muchísimo en la mole. Y lo último que quiero decir antes de que ustedes ya les dé el micrófono otra vez para que nos cuenten qué más vieron. Muchas veces estaba yo solo caminando y escuchaba Joey, a lo cual yo volteaba sorprendido que alguien me reconocía. Y la gente me saludaba, me felicitaba. Había muchos amigos que ya conozco, como Edgar, a Víctor, pues a ustedes obviamente. Y toda la gente me saludaba muy efusivamente, muy calurosamente. Un chavito se me acercó y me dijo, Joey, es un honor conocerte. Es como conocer a Santa Claus. A lo cual le dije, ¿lo dices porque estoy gordo? Me dice, ¡no! ¿Cómo crees? No, ¿Qué? A mi buen amigo Indalecio también lo vi. Todos se me acercaron de manera muy cálida, muy buena onda. Y de hecho, una de las mejores encuentros fue con una pareja. La chica no escucha el programa, su novio sí, y ella lo acompañó, así como sucede con ustedes, muchachos, que la novia los acompaña a los eventos. Ellos estuvieron en las primeras dos pláticas. Y como llegaron tarde, me fijé cuando se sentaron. Y cada vez que yo decía, y recuerden, pueden escuchar conmigo, venía todos los miércoles a la tarde, ellos se reían. Y me los topé y me saludaron y me dijo el chavo, que estás haciendo muy buen trabajo, y qué bien están tus moderaciones. Y le digo, en serio, porque yo pienso que la gente, como que cuando digo el comercial o como que están muy serios, me dice, no, tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Y la chava que no había escuchado el programa me dijo, ¿sabes qué? Cada vez que decías el comercial de Comic Con me matabas de la risa. Qué bueno que estás haciéndolo, en serio. Si te ponen jetas es porque están celosos de ti. Sí, es porque son tus trolls. y me gustó cuando me dijeron eso, ellos dos, de que me dieron más fuerzas para seguir haciendo lo que yo quería hacer, seguir mis impulsos, seguir mis instintos y hacer las moderaciones como yo las quería hacer, de la manera que yo creo que son correctas de hacerlas. De hecho, hasta cuando Everardo Ferrer le dijo a Martín, Joey es lo totalmente opuesto a lo solemne. ¿Sabes qué dijo Martín? Como debería de ser. Yo creo que no es que Martín no pueda, es que está tan acostumbrado a hacerlo de una manera. Es su escuela que trae. Sí, ya. Es su escuela. Entonces yo creo que hay que nomás sentarnos un día con él y decir, Martín, ¿sabes qué? Tienes todas las herramientas, nomás métele dinamismo, échate unos cuatro expresos antes. Siempre estuvo bien porque es buen equilibrio, porque como decías, él tiene escuela, tú estás del otro lado y pues hubo un complemento entonces. De hecho, ¿sabes qué? Una de las mejores pláticas en las que más me divertí fue cuando estuve con Spike, porque Spike y yo ya estamos súper entrenados. Sí, una dinámica es distinta. No tienes idea la velocidad en la que hablamos con Ken Lashley, o sea, una tras otra, así ping pong. Y dije yo, qué padre, desafortunadamente no pudo ser así con Martín, pero pues también mi trabajo era estar con él. Y no era causar conflictos, sino buscar la manera de trabajar con él dentro de las cosas que yo podía. Pero le digo, estos chavitos me ayudaron muchísimo a darme energía y a continuar con mis ideas. Y por eso, cuando vino el momento de Ken Lashley, le tuve que hacer una pregunta que podía sonar controversial, pero dije, ¿sabes qué? Se me ocurrió, se la tengo que hacer. Sí. Le dije, Ken, no quiero sonar controversial, pero te quiero preguntar, ¿tú crees que es correcto tener a un personaje étnico siendo escrito o dibujado por alguien de la misma etnia, como fue tu caso con Black Panther? Y él dijo, pues te voy a ser honesto, yo creo que sí, mi color tuvo algo que ver con Black Panther. Y durante todo el momento que estuvo cotorreando, uh-huh, ese fue el momento que lo trató serio, pero lo que más me gustó fue que él dijo, sí, tal vez mi color me dio la oportunidad de trabajar en Black Panther, pero dije, le voy a dar el extra que nadie le ha dado a ese cómic, porque yo quiero que no sea mi color el que me mantenga en este título, sino mi talento y mi trabajo. Wow. Y dijo, mucha gente le ha dado un es como una calidad B a este título, pero porque la gente que trabaja en él le ha dado un esfuerzo B. Yo le voy a dar un esfuerzo A para que este cómic sobresalga. Y dice, mis dos primeros números o mis tres primeros números se fueron a reimpresión de segunda versión, que es la primera vez que ha existido en un cómic de Black Panther. Wow. Sí. Y le dije, ¿sabes qué? Pues qué suerte, ahorita viene la película de Black Panther. Sí, ahorita va a ser otro un personaje. Va a ser un personaje A. Claro. Y me dice, ¿sabes qué? Estaba hablando exactamente con Axel Alonso acerca de Black Panther. Entonces, creo que nos quiso decir que obviamente como se acerca la película, sí, viene un nuevo cómic de Black Panther y creo que Ken Lashley va a ser el encargado. Excelente. Entonces, qué bueno que seguí mis instintos y aunque sonara controversial, me atreví a hacer las preguntas que muchas personas tal vez no las hagan por querer ser demasiado cuadrados. Entonces, bueno, me divertí muchísimo. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Me encantó la mole. Espero que todos ustedes nos acompañen en la mole de marzo. Sí. Se aproxima, ¿cómo se llama? Unas mejores versiones de Batiluchador. Wow. Una mejor versión de Sexy Green Lantern. Y les garantizo a todas las chicas, Sexy Thor hará su aparición. Sexy Thor para marzo. Yo lo cumplo, señores. Entonces, Sexy Thor se aproxima. Pero a ver, jóvenes, ¿qué más que les gustaría contarnos de la mole? Algo que les haya gustado, llamado. Porque tú, mi querido José, te la pasaste coleccionando autógrafos por doquier. ¿Era tu chamba? Sí, era mi chamba. No, yo primero quiero agradecer a la Quinta Dimensión, que gracias a ellos estuve en la mole. Ahí, un agradecimiento a ellos. Y sí, yo ahora sí que tratando de reunir firmas, pero no para mí, sino para los amigos. Uh-huh. Digo, porque por diversas situaciones podían o algo así. Entonces yo, me soñaban los artistas, pero como todos fueron dedicados, entonces siempre ya. No hubo problema. A veces por Edgar, a veces por Jorge. ¿Tú cómo te llamas? Mil nombres. Pero sí, o sea, eran para ayudar a los amigos que por algún motivo o algo así no podían. No podían y para ahora sí que tuvieran el pequeño recuerdo. Que de hecho el sketchbook estaba bastante lindo. Sí, ahora sí. 25 pesos además, muy barato. Sí, 25, además era donación para una buena causa. Sí. Yo creo que el sketchbook es mejor que el artbook. O sea, ahora sí que la idea de nada es blanco y negro. Se luce muy bonito. Luce muy bonito. Y de hecho creo que se pierde hasta menos tiempo porque, o se pierde mucho. Jim Hall estaba hablando, cuando estábamos hablando acerca de su trabajo. Me dice que él ahorita insiste en colorear su trabajo. Porque dice, mucho se pierde de mi arte si el colorista no es el correcto. Entonces, y le dije, ¿quién es el colorista correcto? Yo. Okay. Curiosamente, Lucas Barragón dice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Okay. Y ¿sabes qué tristeza? Yo no pude pasar a saludar a los chicos de la Quinta Dimensión. Porque obviamente mi buen amigo Gustavo Martínez está ahí. Y Gustavo tiene un hobby o un pasatiempo favorito que es burlarse de la gente. En particular, de yo. Y no iba a permitir que nadie se burlara de mis cosplays, porque en serio, estaba yo muy orgulloso y me sentía muy bien con ellos. Entonces, como que no era el momento que me bajaran el ego. Sí. A ver, mi querido Logan Nawa, que sí está aquí. Sí, aquí estoy. Sí, de hecho, nos dijo su novia, Ana K, 6.5 de odio. Wow, ok, bueno. Conozco gente a la que odia más de mis conocidos, así que me sentí orgulloso. Mucho. Me la libré. Está bien. Ni tan bajo ni tan alto. No, nunca voy a llegar al 7, me queda clarísimo. Pero bueno, mínimo el 6.5 no me siento tan mal. A ver. Bueno, pues por mi parte yo solo estuve nada más el día sábado. Uh-huh. Prácticamente me la pasé solo juntando los autógrafos por la parte de las pulseras que también. Uh-huh. Fue un lío. ¿Complicado? Complicado para conseguirla, pero ya que tenías tú la pulsera, la ventaja es eso. O sea, que te da ahora sí la oportunidad de recorrer toda la... Uh-huh. El evento, cuando antes era, ibas tú a la fila y era. Y ahí te quedabas hasta que te murieras. Y no podías aprovechar ver las pláticas o ver los expositores. Que eso es lo más importante, aprovechar del evento. Yo me acuerdo, en momentos pasados, creo que Capullo siendo un excelente ejemplo. Dance Law también, sin duda, Brian Boland. ¿Cómo se llama John Bogdanoff? También tuvo una fila enorme. a Dave Lloyd. El problema de que si no conoces, si te la pasas en la fila y no conoces el evento, es para suicidarse. Es una de las razones por las que yo, cuando voy a la San Diego Comic Con, no me paro por el Salón H, es por ser un desperdicio de un día. Y cada día en la Comic Con es un día espectacular. Que curiosamente ya me dijeron dos buenos amigos, Dorian Rentería, que es el Green Lantern, que se viste mucho de Green Lantern y esta vez fue de Deathstroke, y Félix Pons, un muy buen amigo, que esta vez fue de Deadpool, que le encanta Nick Fury. Ellos dos ya me dijeron, vamos a la Comic Con. Así entonces, estás tú, José Ángel, está el abandonador. Bueno, de ese lado ya no estará solo. No, pues sí, porque yo sé que José Ángel no me va a abandonar, porque él es como non-abandonment kit. Es mi superpoder. Ya estando allá. Oye, ¿sabes qué es importante? El día de hoy, ¿tienes alguna pregunta de algún legionario para que anotemos para la extra? No. Nadie quiere saber nada. No queremos perder más audiencia. Bueno, sí, con la que pedimos con José Miguel fue demasiado. De hecho, ya están guardadas todas las preguntas, Twitter, Facebook y Soho Chat. Ya muchísimas las tengo gracias. Aquí. No sé si tuvimos nuevos escuchas por las... No lo sé. Por los lo que repartí en la mole, pero espero que tuvimos mínimo dos o tres nuevos escuchas el día de hoy. Bueno, sí, de hecho, alguien nos mandó saludos desde Chile, desde Querétaro, Guanajuato. Ah, qué lindo. De hecho, conocí a gente de Perú. Ahí te los guardé. Ah, muchas gracias. De hecho, conocí a unas personas de Perú. Que ellos tienen, se llaman la diaria de Daria. Ajá. Y también creo que están asociados con unas chicas que tienen una cosa que se llama Dash, ¿no? Y lo curioso, porque fue una de ellas, vino a la mole con ellos y me encantó, porque ellos desde que me vieron, me tomaban fotos. Todos los días que iban pasando, me tomaban fotos. Y dije, ah, qué bonito, mis cosas les llegarán a Perú, ¿no? Verás tu calendario próximamente a Perú. Ah, qué bueno que mencionas algo de calendario, porque... una de las noticias tiene algo que ver con eso, pero no hablemos de eso, a ver. Bueno, también otra de las partes que se me hicieron más chidas de esta mole en particular fue ya que Disney entró de lleno a... Pero de lleno. No, esos eran unos stands, pero a todos... Sí, creo que eso levantó mucho la mole, hizo que agrandara más, tanto el staff donde estaba las figuras de los Avengers. ¡Qué bonito! O sea, Lorna, imagínate, tenían ahí estatuas... de tamaño real. Ah, sí, me lo mandó Bernardo. Hulk, Thor, Iron Man y el Capitán América. Enorme, claro. Preciosas. Sí. Y tenían ahí las capas esas raras. Las que estuvieron en el Moomedy, ¿no? Tenían ahí. Las de Batman. Tenían cinco, de hecho. Tenían cuatro para observar y una para que te podías meter. Sí, claro. Sí. Ay, qué padre. En el stand de DC. Sí, es que yo había dicho que iba a ir a la mole solamente si había una TARDIS. No, pero no había. Sí, en esta ocasión Entonces, pues no fui. Pero también había un stand de Disney. Y la foto que te podías sacar en la Estrella de la Muerte, que era como un pasillo de... ¿Cuánta gente había ahí? No, podías formarte. Peleando. O con el emperador. Sí, estaban. Con los guardias imperiales. Ese stand de Star Wars está al nivel de los stands que ponen The Walking Dead, que son los más grandes en San Diego. Wow. Entonces, estoy muy orgulloso de lo que se logró en la mole. Como dijo mil veces nuestro amigo José Miguel, unas felicidades al arquitecto Septién por haber conseguido eso, y también una felicidad de Elías Ortiz, que le dieron muchas ganas para que esta mole sea inolvidable. O sea, yo de todas las que he ido, es la que más me ha gustado. Hubo errores, claro que hubo errores, pero es cómo resolvemos los errores que es lo importante. Sí, por lo mismo, yo creo que sí, también como decía José Luis, que ya se tiene que mudar a un lugar más grande, porque si siguen metiendo stands de ese nivel, pues ya no va a haber espacio para tanta cosa. Que curiosamente tengo que decir algo que no tiene nada que ver con nada, pero ahorita que mencionaste el stand de Star Wars, me encantó. Estaba yo en paños menores, vamos a ser honestos. Y me paso ahí junto a los junto a los troopers. Y una trooper que es de las que están en... ay, ¿cómo se llama? En Endor. Sí. Que los cascos son como cuadrados. Cuadraditos. Sí. Y sé que es una mujer porque su traje tenía... tenía ciertas extensiones. Placas. Ciertas extensiones en el pecho. Y en el momento que me ve, me dice... pero no pueden hablar, ¿no? Me levanta la mano y empieza a hacer gestos. Yo volteo, me dice, foto. Y yo, claro que sí. Y veo el traje de la señorita. Y es un traje perfecto. O sea, esos trajes de Stormtroopers estaban hermosos. O sea, estaban al nivel de una película. ¿Sí? Y se quiere tomar una foto conmigo. Porque digo, maldita, ese six-pack es hipnótico. Porque estamos de acuerdo que el que se debería querer tomar fotos es yo con ella. Sí. Porque todos los trajes de los Stormtroopers estaban hermosos. Hermosos. A ver, ¿sale? Sí, no, como lo decía, pues también hablando de lo de Disney, también estaba él. No sé si tuvieron la oportunidad de asistir a las proyecciones que la tenían. La capita Sí, estaba una como un cine, pero de los de antes. Te proyectaban un de los videos un corto, Mickey, sí, de los de primeros de los primeros de Mickey, ¿no? Mickey, ajá. Y estaba, era un momento muy, muy, muy padre, y aparte después de ahí te salías y estaban tres figuras de Mickey Mouse, la primera donde está Mickey con el Timón del barco. Con el timón, ¿no? Con el timón, luego está el traje de fantasía y otro que estaba por ahí, pero estaba muy bien. Sí, la estrella de la muerte, para poder jugar lo de Infinity con los... Ah, sí, para presentar lo de Infinity, ya lo superé. Si te podía tomar fotos, no te daba tiempo para... Tienes que ir a conferencias, los artistas, todo. Y curiosamente, con todas esas cosas que podías hacer dentro de la mole, aún así, a mitad del evento, de hecho, al principio del evento, me abandonó Rodrigo Díaz Paz. ¿Qué curioso? Sí, me voy a ir a buscar a mi sobrino. Sí, a mi sobrino. Voy a ver si me prestan a mi sobrino. Ahorita me regreso. Me acordé que tengo un sobrino. Qué sorpresa, ¿no? Le digo, oye, ¿me puedes ayudar? Me tengo que ir a buscar a mi sobrino. Digo, si lo hice en Nueva York, aquí no se siente solo. Lo bueno es que no estaba Jessica Nigri porque... olvídate, no. Que hecho, ¿sabes? Malas noticias, no viene a Guadalajara. No va a venir, ya como... ¿No? Eso sí le va a romper el corazón a Rodrigo. Pero también, ¿no? Ya tiene que 20 gigas. Sí, pero si ya... Una compu para ella sola. Pues mira, ¿sabes qué? Afortunadamente yo creo que me fue bastante bien en esta última mole. Puede ser que me le acerque a Elías Leo Elías. Creo que si viene Jessica Nigri sería lo correcto. Y no creo que no la invite, o sea, estamos de acuerdo. O sea, debe estar en la lista de cosplayers. Sí. Ella, Yayahan, son como que las... Esta chica que se llama Ricky o Riddles, Missy Wardrobe, sí. Que es una niña que tiene unos trajes increíbles, ¿no? Tienen como que las tres top. Entonces le voy a decir, pues trae a Jessica Nigri. Mm-hmm. Entonces le voy a decirle a Rodrigo, ya conseguí que traigan a Jessica Nigri. Si me abandonas... olvida. No. Te va a decir, es que te estaba esperando en el stand y no llegas. Es que se me quedó a acampar ahí en el stand. Sí, pero son como muchas memorias así como que casi, casi inolvidables. De esta vez, porque en serio, hasta el día que no tenía nada que hacer, que fue el sábado, busqué qué hacer, ¿no? Vivía mi buen amigo Alajuale, él estuvo ahí conmigo, me dio mucha risa, porque me pidió que le grabara un pequeño video de saludo para su programa del Push Start. Uh-huh. Y exactamente cuando estábamos a punto de grabarlo, se le acabó la batería a su cámara. Yo cómo me he reído. Entonces me divertí bastante. Y también, digo, y lo que dice Bernardo, ¿no? Él me ayudó a tomar algunas fotos, que son las que yo iba subiendo, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente me pedía fotos. Sí. Y para mi ego es la cosa más hermosa del mundo. Sí, oye, yo no tengo ni una foto contigo cosplayado. Pues porque nunca vas a las modas. No sé cuál es tu onda. Sí, que iba de quedó que Ivy. De Poison Ivy. Lorna ha prometido ir de cosplay. Hoy vine de Clara Oswald. Desde el Doctor día Who. Que te conozco, hasta el día de hoy, has prometido hacer cosplay de todos tipos, colores. De hecho, quería hacer uno de Arwen o esta. De Arwen está súper lindo. Pues sí, porque está todo tapado, claro. De pies a cabeza, no muestra nada. Sí. Y Lorna lo ha prometido de todas maneras. Es que por eso nos complementamos, somos opuestos. Tú enseñas todo, yo no enseño nada. Sí. Pero créeme, Lorna, ya la gente quiere que me tape. O sea, y lo noté cuando todo el mundo dijo que Rockabilly Batman era la onda. Y mira, hablando de eso, Ana K nos dice: sí, sexy Thor. Mira, ya no le va a sacar mal. No, y ¿sabes qué? Afortunadamente uno de los chicos del staff que estaba conmigo en lo de cosplay, cuando vio mis cosplays me dijo: Joby, en buena onda, déjame ayudarte. Te ruego que me permitas ayudarte, porque eso ya da pena. De hecho, alguien te comentó por ahí en Facebook, no sé si lo viste, a lo mejor lo borraste. No. Que no decía, puedo. Y me dio mucha risa: Joby, ¿qué pasó? No te alcanzó para el resto del disco. La tela estaba muy cara. Lo siento, me dio mucha risa. Pues aquí no, digo, no, sabes que de hecho me dio mucha risa porque saludé a Andy Lanning y estábamos platicando y me dijo: ¿sabes qué? Bueno, ahorita que te veo de verde, ¿por qué no te pintas todo de verde y eres Drax? En buena onda, ¿eh? Sí, ya tienes el... Y de hecho, y esta niña, mi buena amiga Rosa, no sí, sé si venía de Gamora, wow, de Gamora. Vino como Gamora. Wow. Lorna, haz una búsqueda de Gamora. Ah, bueno, sí, la vi de Karen Gillian. No, Karen Gillian es Nébula. Ah, ok. Zoe Saldana es Gamora. Pero ni siquiera parecía pintura ni nada, se veía. No, parecía. Lo que pasa es que checa una Gamora, que es como que pon Gamora Jim Starling. Porque ella hizo la versión Jim Starlin, que es una versión muy desnuda, ¿no? Pero sin embargo ella buscó la manera de que no sea grotesca. Y sí, como ustedes mencionan, el maquillaje está tremendo. cañón. Sí, sí, podrán decir que todas las cosplays internacionales que vienen muy bien y eso, pero la verdad Rosa le pone mucho, mucho este. Ya lo vi, está súper difícil. Sí, tú ves que tiene como ese, tiene los dos las dos calaveras acá, se las hizo. Mm-hmm. Esta cosa que tiene ahí atrás colgando, se la hizo, el cabello, todo estaba idéntica. Entonces, por eso es que es la única persona que yo permito que se burle de mis cosplays. Porque, sí, el nivel. Porque tiene pone, nivel sí. para hacerlo. Sí, bueno, ella, yo, obviamente, la chica a la que yo amo, Lorraine Lofison, porque ella también se burla de mí, pero ella se burla por otras razones. No porque enseño mucho, sino porque a ella le gusta que todo que sea como extraído de la página. ¿Ya comprendes? O sea, si así aparece en el cómic, así tiene que aparecer en la vida real. Entonces, yo, si así aparece en el cómic, lo tengo que desnudar un poquito para hacerlo, ¿no? Entonces, entonces tal vez sí le guste mi traje de en el Joyverse todos los superhéroes están medio de son sexy, ¿no? Sí. No, de hecho estaba hablando con el chavo, ¿no? Y la cosa es que ya nos pusimos de acuerdo para hacer, él me va a ayudar a hacer mis cosplays y estábamos platicando y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo, hablando de cosas que quieres hacer, yo ya tengo todo de Thor, ya listo para hacer, nomás ya tengo los moldes, nomás tengo que hacerlos. Y bueno, conociéndote a ti, lo que puedes hacer, te quitamos toda la parte de pecho. Solo dejamos las sombreras y la capa. Y dice, compañero, es exactamente lo que te iba a pedir. Y dije, ¿sabes qué? Se me ocurre otro. Y dice, ah, ya sé. Se me ocurre otro. Y antes de que yo lo dijera, dice, ¿sabes qué? También otro que te puedo hacer. Te puedo hacer a Cyclops. Y podemos agarrar la versión de Jim Lee, pero sin nada. Sin la camisa. Eso es puro. Ajá, sí. ¡Eso es lo que te iba a decir! Entonces, posiblemente a futuro estará sexy Cyclops. Pero yo creo que en marzo sí es el día para sexy Thor. Yo creo que la gente lo está esperando. La gente lo está requiriendo. Y me da mucho más tiempo para definirme más y crecer un poquito más físico. Es imposible llegar al nivel de Chris Hemsworth. Pero mínimo un Chris Evans donde las mujeres se tengan que sentir atraídas a ser natural. Es hipnótico. Creo que eso. Y señores, mira, ya tienen la oportunidad. Ya les presenté a Alfredo. Como les recuerdo, es Fitness Home. En su página de Facebook, ahí lo pueden contactar. Lordan también tiene su teléfono, que se lo dimos a solo ciertas personas porque no se vamos a andar. Sí, lo decimos al aire, puede ser que mucha gente lo esté troleando. Pero lo que les puedo decir, señores, podemos disfrazarnos todos y podemos hacer todo un regimiento de los 300. Piénsenlo, muchachos, piénsenlo. Sí. De aquí a un año ya todos podríamos hacer un regimiento. Sí. ¿Por qué no? Hay la gran posibilidad. Y señores, se nos está acabando casi el tiempo. ¿Algo que quieran decir antes de irnos? ¿Algo, es su primera vez en Comic Maniac? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Prefieren irse a otros programas? No, para no. ¿Dónde sirve más café? Es que no hay otro programa más perrón, así que no me gusta otro programa. No, y aparte la cafeína me hace daño. No, pues qué bueno que estuvieron conmigo. En serio, espero que no sea la última vez. Yo sé que para ti se te dificulta un poquito más. Logan, si me avisas, no hay problema, la verdad. Sí. Gracias por venir, en serio, tienen las puertas abiertas. Porque ustedes saben, mis amigos se van cambiando cada cantidad de tiempo. Son como los doctores. Sí, exacto. Primero empezamos con los pediatras, después vamos a los de la juventud, después ya los del retiro, ¿no? Pero bueno, Lorna sabe, ha visto a todos mis compañeros a través de los años y ya con los que empecé ya son parte. Debería de haber una lista de fotos por años aquí en la cabina. Digo, hay uno que extraño en particular, obviamente. Ah, sí, me queda clarísimo, pero Nicolás no regresa, Lorna, en serio. Porque recuerdo lo que pasó en mi casa, tú llegas y después no se quiere ir. Sí. Debí de saberlo cuando llegó el programa y no se quiso ir. Dije, si algún día lo invito a mi casa, tal vez no se quiera ir. Y mira, le atiné. Sí, creo que a veces se me viene en la mente de sus amigos una imagen de Days of Future Past, por ser así de este ya no. Ah, bueno, también otra cosa muy importante, ustedes jóvenes ya fueron a la Baticueva, ya conocieron la Baticueva, sí, tú no, José. No, Logan, sí, esto es impresionante, parece un pequeño museo. Cada cuarto, con el cuarto Marvel, la recámara Batman. Pero sí, lo más importante es que la gente vea que no son fotos falsas, que así es mi departamento. Próximamente museos para el Museo de Joy. Sí, sí. Pequeños tours, ¿no? Pequeños tours guiados. En vez del Mumedi, es la Baticueva de Joy. Sí. Pero ya ven la dificultad de vivir con alguien con esa cantidad de cómics. No, sí, en mi casa se quejan de mis cómics. Sí, no, sí, sí. Criminal. Ah, pero bueno, qué tristeza que hoy no resolvimos las dudas de nadie, no hablamos absolutamente de nadie. Pero sabes que tenemos tiempo, tenemos 2 minutos todavía. A ver, ¿tendrás una duda por ahí, Lorna? Algo que salga ahí nomás. Bueno, mira, lo último que te comentó ahorita Jorge Espinosa es, dude, ¿has visto Sin City, A Dame to Kill? Mi opinión, siento que la película pretendía mucho, pero no cumplió. A ver, ya la han visto, no, mira. Y yo la quiero ver esta semana porque siento que se va. Sí, esta semana. Sí, solamente le dieron muy poco tiempo para proyectarla, pero ahorita la quiero dar primero prioridad a Interstellar. Ya la vi. Señores, ve a ver Interstellar. Sí, sí, sí. Ve a verla lo más pronto posible. Y a ti te voy a decir una cosa. ¿Notaste que la película se retrasó casi 3 meses de su estreno? Sí. Es por algo. La película visualmente es un logro, al igual que la primera. pero a nivel historia falla en todos. Pero los recuerden niveles. Que sale Eva Green. ¿Perdón? Recuerden que sale Eva Green. ¿Quién? Eva Green. Eva Green. Eva Green. ¿Sabes qué? Ni ella salvó la película. O sea, no sé si está muy criminal ese. Sí. La única persona que me gusta en toda la película es Joseph Gordon-Levitt. Sí. Hace lo posible que tiene y lo hace vibrar. O sea, lo si, hace... No, si le chambean los demás, pues es el único que chambea. Es el único que chambea. Y teniendo a Josh Brolin, que es uno de mis actores favoritos. Vean, vean Old Boy. Vean Old Boy, sí. En serio. Uh-huh. La original es muy buena. La original es muy buena, pero él está muy bien en el remake. Y curiosamente, la chica que sale la Bruja Escarlata en la película y también está bastante bien en la película. Old Boy, les recomiendo. Vean el original, vean el remake. De hecho, les recomiendo que primero vean el remake y después vean el original, porque el original está mucho más perverso. Sí, entonces, está entonces, si ven primero el original y después ven el Old Boy remake, van a decir, como que bajó un pocón. Pero sí, obviamente, ven el remake. Cuando vean el original, les va a explotar la cabeza. Pero vean los dos, los recomiendo muchísimo. Josh Brolin no está trabajando muy bien. Eva Green, tan hermosa como siempre, pero su trabajo es bastante X. Joseph Gordon-Levitt es el único que trabaja súper bien y su historia es la que más me gusta de todas. Mickey Rourke le está echando flojera. Ya nos fueron a cobrar. Sí, todos fueron a cobrar y hasta el que fue a cobrar fue tristemente Frank Miller y Robert Downey. ¿Cómo se llama este? Robert Rodríguez. Entonces sí, la película. ¿Y sabes quién es la peor? Así que le quieres dar dos o tres bofetadas. Jessica Alba. Uy. Ya ni baila sexy. Ya nada más lo hace, sí. Ya no. Creo después del bebé. ¿Es uno o dos bebés que tiene? Dos. Creo que dos bebés. Después de esos dos bebés, ya todo el sex appeal desapareció de cada poro de su cuerpo. Porque estaba viendo la película. Y recordar en la primera película cuando baila como Nancy. Sí. O sea, la mujer se mueve increíble. Sí. Las tomas son. Todo funciona en esas escenas de Nancy. Y la historia final, que es That Yellow Bastard, ella y Bruce Willis trabajan súper bien juntos. Aquí la mujer se ve cansada y aburrida. Y lo peor de todo es que la quieren hacer actuar. Quieren que ella cargue la historia sin la ayuda de Bruce Willis y no puede. Y tiene que actuar dolida, triste, frustrada, impotente y borracha. Ah. Y ella no tiene la capacidad actoral para poder hacer todo eso. Es comedia romántica, más. Sí. Y con trabajo. Joseph Gordon-Levitt hace un excelente. ¿Quién pensó que el chavito que salía en Third Rock from the Sun iba a ser el mejor actor de esta generación? Sí, ¿no? Y la cosa es que tú lo pones en como va a ser, él va a estar en las supuestas secuelas de Batman, va a ser el Nightwing o el próximo Batman. Chavito flaquito con cara de niño, ¿cómo? ¿En qué? Pero lo ves en el Caballero Oscuro asciende y en serio te convence. Sí. Es el nivel actoral que el chavito tiene. Lo ves en Don John y te convence que puede hacer comedia romántica. Y lo ves acá y te muestra que puede hacer acción, aventura, suspenso. Lo hace muy, muy, muy bien. Y tristemente el que lo deja mal es el director. Todo lo que pone a su alrededor no está al nivel de lo que él está trabajando. ¿Lo dirigen entre los dos o cada historia pues, se va tornando? Nada más pone el nombre Frank Miller, ¿no? Frank Miller da la historia y de la manera. Y me imagino que dibuja los bocetos. Entonces él nomás copia los bocetos directo. Ah, okay. Pero las dos historias nuevas, que son la de Nancy Callahan, que es como que el cierre de Daniel Bastard, y la historia de Joseph Gordon-Levitt, están muy flojas. La única razón por la que la de Gordon-Levitt funciona es por Gordon-Levitt. Es cuando un actor levanta el nivel de una historia. Que es pedestre. Qué triste. Y después de ver una película como Interestelar, que de hecho, un amigo que escucha Comic Manía, ya lo conoce, se llama Edgar, es astrónomo. ¿Te acuerdas? No. Él estuvo con nosotros en el día de Halloween. Él sí sabe de todo lo que hablan en Interstellar. Le entendió. Y le encantó y me felicitó por dar una muy buena recomendación. Y dice, para nosotros que sí nos gusta la física, la cuántica y todo eso, es una película que nos hace pensar, pero nos guía. Vean la película, es buenísima, Interstellar. Y ¿cuál otra película vi que también? Birdman. Sí, esa es la recomiendo, pero a medias. Pero hubieras visto, digo, Lorna sabe de esto, ustedes no, tanto no saben. Cuando te invitan a una función de prensa, después te mandan un correo para pedirte que des tu... ¿Cómo le quote, tu opinión. Tu opinión. ¿No? Tu quote. En inglés es quote. Y te piden tu opinión para que ellos digan, mira, tal reportero fue y opina esto de la película. Obviamente no te piden que sean favorables. Pero creo que para un programa tan pequeño como es Comic Manía, tal vez el más perrón, pero sin duda muy pequeño. Okay, sí. Obviamente... Hay que quedar bien. Mientras mejor puedas quedar, es mejor para ti. Todo lo que dije en el programa es una cosa, pero hubieras visto el quote que puse. No tienes idea. Fue la cosa más baja y mentirosa y barbera que jamás he puesto. Que en por mi cierto vida. Tienes que mandar ahí de tarea de Birdman. Ya la mandé. Ya la mandaste. Ya la mandaste, perfecto. Sí, ¿no? Okay. Una estupenda película con un gigantesco elenco. Saludos, amigos de Fax. Brillantemente bien dirigida. ¿Qué digo? Algunas cosas son realidad. Sí, pues yo lo que he escuchado es que, o sea, parece que para los Oscars. Sí, para sí, la, sí. Para la temporada de premios es va así. Va con como, todo. Va con todo. El problema, el único problema es Michael Keaton. ¿Sabes? Se los juro. Vean, la película está muy bien hecha, muy bien dirigida, se sostiene, funciona, se entiende de qué se trata. Todos los actores están fascinantes. Michael Keaton empieza bien y se cansa. ¿No estará haciendo de él cuando después hace? Véanla. Un minuto ya nos queda. Damas y caballeros, ¿qué les puedo decir? Ha sido un placer, verdadero placer estar aquí en nuestro programa llamado Comic Manía. Le doy las gracias a mis buenos amigos José. Gracias. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, que se repita, por favor. A ver. Otra vez. Toma dos. Dame conteo al horno, por favor. 3, 2, 1. Damas y caballeros, es un placer estar en este programa llamado Comic Manía. Muchísimas gracias por escucharnos y le doy las gracias a mis amigos aquí en cabina. Tenemos primero a José. Gracias, Luis, por haberme invitado aquí al programa y ojalá pueda regresar otro día. Muchas gracias. Todo depende si haces tu propio podcast o no. También me gustaría dar las gracias a mi buen amigo Logan Navoa, que tuvo que transitar toda la ciudad para estar con nosotros. Gracias. Y sí está aquí con nosotros. Sí estoy aquí. Muchas gracias, Joy, por haberme invitado y espero estar más seguido para así no ganar nada. El día que tú quieras. De hecho, desafortunadamente estuvimos tan entretenidos que no pude regalar las cosas que quería regalar que Edgar nos dio. Pero no se preocupen, si no las regalamos ahorita, las regalamos eventualmente. También tenemos a mi buen amigo, el único hombre interesado en la Legión, Long Live the Legion. Su nombre es José Ángel Quitay. Saluda a la gente de Comic Manía y despídete de ellos, por favor. Muchas gracias. Excelente estar en esta emisión y poder volver en otra ocasión. Se nota que José Ángel lo practicó todo el día y después como que los de nervios hecho, lo si checas su mano está descansando. Pues sí, yo sé que ese no es el programa. De hecho, alguien me preguntó, Dark Spectre me preguntó, ¿qué tienes planeado para el día de hoy? ¿Planeado? ¿Cuándo hemos planeado algo? ¿Qué es en este programa? Pero bueno, ya vieron el detrás de las escenas de Comic Manía. Sí, sí. Ya vieron qué es lo que hace el mago de Oz detrás de la cortina. Hay espero de todo. Hay drama, pasión. Sí. Hay de todo. Espero que les haya gustado. Desafortunadamente, Lorda nos pudo acompañar muchísimo el día de hoy. En no, el no Super se Chat. Preocupen. Estuve guardando las preguntas, leyéndolas. Afortunadamente, no hubo más que un solo troll y ya. Me parece excelente. Perfecto. Muchísimas gracias. Saludos y besos al troll. Que no se puede mover de su silla. Que curiosamente estuve yo semi-encorado en toda la mole a ver si alguien se me acercaba a decirme algo. Yo soy tu troll y te odio. Nadie se atrevió. Señores troles, ¿por qué son tan cobardes? El anonimato, es el anonimato. El six pack. Hipnotiza a unas personas y aleja a otras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que todos ustedes asistan con mi buen amigo Alfredo Domínguez al Fitness Home. Tanto las personas que me están escuchando como todos ustedes ya vieron que es muy accesible todo lo que puede hacer y puede cambiar todos sus cuerpos a cuerpos de superhéroes. Y damas y caballeros, qué mejor ejemplo que el mío. ¿No? O sea, yo era una cerdez y hay fotos para demostrarlo y ahorita ya no lo soy. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a Lorna que nos hace este programa posible. Nos vemos la próxima semana en este programa, el más perrón de todos. Y recordemos que somos salvajemente perrón. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Two peaceful aliens journeyed to Earth seeking our help. In return, they gave us the plans for our first hyperdrive, allowing mankind to open the doors to the stars. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.